Procedemos a explicar la metodología de la sesión. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por venir. Pensamos pues que queríamos que este espacio pues se hiciera a partir de un diálogo en dos momentos que les vamos pues a contar. La primera parte va a ser alrededor de unas preguntas que nos planteamos y que la idea es que podamos pues contestarlas también desde cada quien, desde los procesos organizativos en los que participa, desde su vida cotidiana, desde lo que considere, ¿sí? Y un segundo momento en el que vamos a comenzar a conversar con Ochi a partir de unas palabras que ustedes ven pues dispuestas en el espacio, que son de alguna manera pistas o claves que nos permiten entender un poco sobre la propuesta del feminismo descolonial y que queremos que, digamos, que las preguntas que generemos pues sean desde también las personas que estamos aquí participando. Entonces por eso dispusimos las palabras para que podamos cada quien que quiera, por supuesto, como plantear una pregunta a partir de la cual podamos dialogar con Ochi. Y bueno, ya al final pues vamos a tener como un espacio con un poco de cierre a partir de las reflexiones pues que vayamos ahí armando. Para empezar, pensamos en estas tres preguntas que ustedes ven ahí como en esos cartelitos, que son de pronto para las personas que están allá y que no las ven. ¿Cómo pensamos lo de colonial en nuestras organizaciones o prácticas cotidianas? Es una de ellas. La otra es, si es que nos entendemos como parte de las luchas feministas, ¿de qué manera lo hacemos? ¿De qué manera nos hacemos o no parte de esas luchas? Si es que nos entendemos ahí. Y la tercera tiene que ver con cómo nos imaginamos que se combinan estos dos asuntos, ¿sí? Los feminismos y lo descolonial. Entonces, pues lo que queremos es invitar pues a las personas que quieran, que de pronto ya las hayan visto y hayan estado pensando qué responder, pues eso, que nos compartan un poco su punto de vista, ¿no? Sobre la que quieran escoger e intervenir, ¿no? Pues habíamos pensado que la primera era esa, y cómo pensamos lo descolonial en nuestras organizaciones o prácticas cotidianas. La segunda es la del feminismo, y si nos entendemos parte de esas luchas. Y la tercera es cómo vemos combinados pues esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues nada, queremos como abrir la palabra para quienes quieran comenzar proponiendo algunas reflexiones que también pues van a servir como para ir armando el mapa de lo que Ochi nos va a explicar, y que nos parece importante que ella también pueda tener unos elementos pues como muy situados de lo que estamos entendiendo por estas preguntas. Entonces, no sé quién quiera de pronto decir algo. ¿Quién rompe el hielo? Venían a la charla. La que quieras, sí, si quieres como plantear algo. A mí me parece muy interesante esa. ¿Te puedo pasar esto? ¿Ah, yo misma la respondo y todo? Sí, claro. ¿Qué pensabas? Sé que un asco ya la pregunta. Pues siento que esto un poco ligado también a lo que está ya de teoría y práctica. Y es que siento que a veces en ambas se llega, no sé, a dicotomizar un poco. A veces de pronto hay feminismos o chicas feministas que de pronto entienden el feminismo desde solamente la teoría. Y pues, para entender muchas veces esto desde la teoría, pues se tiene que tener a veces pues un privilegio académico, un privilegio también de centralidad, un privilegio de tener a la mano una accesibilidad para encontrar unos temas en donde la teoría es importante, pero cuando sea un juicio fuera de la práctica o fuera del contexto en la calle y en la vida real, pues puede llegar a tener unos absolutismos o unos esencialismos que de pronto chocan con lo que se vive en la vida real, sí, que porque y también dependiendo de qué teoría se vea. Cuando solo se ve una teoría esencialista, pues se tiende a minimizar otros contextos que también atraviesan a mujeres y a personas trans o a hombres. Y sí, sí me hago entender. Y siento que también se dicotomiza en la práctica, porque a veces cuando uno está en la calle también una entiende y ve a través de las dinámicas de la calle, de las dinámicas de la marcha, de las dinámicas del plantón, de las dinámicas de lo que hablábamos ahorita con Ochi, del tropel, sí, de chupar gas, sí. Y a veces desde esas dinámicas una también de pronto se queda en una burbuja donde a veces se piensa que la única manera de llegar a la gente o la única manera de dar un mensaje es tirándole piedra al tombo o bloqueando avenidas, lo cual es importante y es esencial para la lucha, pero entonces se pierde también la teoría y se pierde también el cómo también se le puede llegar a otras maneras a las personas, a personas que están descontextualizadas de la calle y también de la teoría, pero que a partir de la teoría nos puede dar esas respuestas para saber cómo llegar a más personas. Y eso, siento que una de las maneras de poder llegar y entender el feminismo es entender las cosas, las dos cosas como esenciales, pero que tienen que coexistir, porque tanto la burbuja de quedarse solo en la calle, así como la burbuja de quedarse solo en la academia, que sé que esta conlleva unos privilegios, pues puede llegar a un objetivo político que puede ser un poco erróneo y puede llegar a excluir o a invalidar o a menospreciar otras luchas. Sí, no sé si, incluso desde el feminismo, sí, porque igual el feminismo es un árbol con mil ramas. Entonces siento que desde el propio feminismo se llega a menospreciar otras ramas o otras consignas. Lo primero que se me vino a la cabeza al leer esta pregunta, la de cómo nos imaginamos que se combinan los feminismos y la decolonial, para mí no se combinan. Siento que el feminismo de por sí ya es decolonial y es interseccional, ¿no? Entonces viene desde lo antihegemónico, antirracista, todo esto, y pues sí, entiendo, siento que el feminismo en sí abarca todo eso, no es como que se combine. También siento que viene desde el feminismo, tiene que ser de lucha de clases, tiene una cantidad de variantes que es lo que también lo componen y lo hacen un feminismo, pues siento yo. ¿Quién sigue? Buenas tardes a todas y todos. Yo creo que como persona racializada y persona que hace parte de una organización de comunidades negras o de personas negras, la decolonialidad o descolonialidad es una de las luchas del pueblo negro siempre, del pueblo negro en cualquier parte del mundo, pues porque la colonización es el instrumento mediante el cual esclavizaron al pueblo negro, al pueblo del que descendemos nosotras y nosotros. Sin embargo, creo que estas luchas decoloniales han venido dándose también pues por todos los sistemas de opresión de los que somos víctimas desde diferentes esferas raciales, de clase, de género. Y en el caso particular del feminismo, creo que podemos coger muchas aristas y podemos decir hay unas corrientes del feminismo o hay unas prácticas del feminismo que si bien responden a la decolonialidad, pero hay otras que responden netamente al colonialismo, responden netamente al clasismo, al racismo, a los sistemas de opresión. E incluso se han centrado en la aplicación de un feminismo netamente blanco hegemónico, donde las mujeres negras, las mujeres trans y otras personas no nos vemos recogidas y no nos vemos identificadas con lo que se llama feminismo, ¿no? Lo que vemos a diario del feminismo, incluso muchas mujeres negras dijimos, no me reconozco como feminista, y eso responde también a cómo se está practicando el feminismo en los contextos del sur global, porque estamos, o han venido replicando, hemos venido replicando todo lo que se hace en el norte global todo el tiempo, y lo queremos aterrizar al sur global como de lugar, de la forma que sea, en el contexto que sea, y si una mujer no se reconoce como feminista, entonces ya es una sujeta de hasta abuchamientos, de estigmatización, y eso para mí en lo personal es todo lo colonial, en lo personal es todo lo clasista, es todo lo racista. Entonces creo que hay que empezar a, empiezo así como fuerte, para poner la discusión en la mesa y para que se piquen varias y varios y podamos empezar a dialogar. Bien, me va ahí. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, a mí me llama la atención. ¿Todo el mundo se conoce aquí? No. Vale, que digan su nombre, aunque sea. Sí. Listo. Sí, bueno, no vamos a profundizar una amistad hoy, pero aunque sea. Y yo soy Cari. Gracias, Cari. Hola, Cari. Bueno, mi nombre es Andrea, vengo pues desde el sur de la ciudad de Bogotá. Y me llamó pues la atención la pregunta de si es que nos entendemos parte de las luchas feministas, de qué manera lo hacemos. Y pues ya hace varios años pues tenemos unas apuestas también como desde los feminismos desde el sur de Bogotá y desde el municipio también de Soacha, en donde tratamos también como de hacer las acciones, las actividades, las conmemoraciones, también dándole la vuelta un poco a lo que también siempre digamos como que ha sido tradicional. Entonces compartirles un poco que bueno, nos pensamos también desde las calles, feminismos en el barrio, y lo hacemos también como pensándonos las fechas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un 8 de marzo puede caer un martes, y entonces pues decimos, bueno, el martes todas las mujeres, todas las disidencias están trabajando, y de pronto lo que hacemos al bloquear una calle, eso es interponernos para que una mujer que lleva 3 horas en un Transmilenio para llegar a su casa, pues como que de pronto se enoje más, ¿sí? Tenga más rabia y demás. Entonces por eso tratamos de hacerlo, por ejemplo, un fin de semana, que así no sea la fecha, sino que sea cercana, pues que realmente llegue al barrio y a las personas también que queremos impactar. También nos hacemos como unas preguntas de interpelaciones, como a quién queremos dirigir la acción, a quién queremos impactar, qué queremos lograr también como en el barrio. Por eso también en muchos escenarios hemos ido pues a la loma, a la periferia, arriba, abajo, en la autopista, bueno, como en diferentes escenarios en donde creemos que tenemos impacto también dependiendo de esas circunstancias. También consideramos que esos feminismos barriales están caracterizados por, claro, unos espacios netamente de mujeres y de disidencias, pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones también son mixtos, porque muchas de las compañeras también vienen como de las organizaciones de base mixtas, ¿sí? Entonces también destinamos algunos espacios también como para la construcción, también pues colectiva desde otras luchas y también como desde otras personalidades, obviamente espacios libres de violencias, como pues también tratando de no agregar a personas también que de pronto han tenido un historial también como fuerte, sino pues involucrando también como otras luchas que se ven en el territorio y que también pues como son de vieja data. Y bueno, últimamente como que la apuesta también desde los sures ha tomado un descanso y también me parece pertinente pues no siempre hacer el evento por hacer el evento, sino hacer un pare y revisar también como por qué estamos rotas, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que debemos reflexionar hacia adentro. Entonces ahorita pues como desde muchos de los movimientos decidimos como hacer una apuesta que se llama Feminismos Hacia Adentro, y es identificar por qué la ruptura, por qué el cansancio, y pues ahí estamos, y hemos parado, sí, la marcha, hemos parado como la conmemoración, pero es porque estamos como mirando cómo nos reparamos, cómo tomamos más fuerza, cómo pensamos en las necesidades propias de estos feminismos también, porque no nos habíamos sentado antes a pensarnos, bueno, nos llamamos feminismos populares, pero el feminismo popular tuyo no es igual al mío. Entonces también para encontrar como unos criterios que nos unan como en lo común, y en esas estamos. Ya que yo complementaba. Conspiramos. Y yo porque estoy cogiendo esto. También digamos que Esto surge como porque creemos que también hay prácticas coloniales en la explotación, digamos, el cuerpo de las mujeres, pero de las disidencias o en los feminismos. O sea, también hay unas prácticas que han utilizado utilitaristas del feminismo y los han puesto en unas prácticas coloniales, ¿sí? Y es decir, llegan, por ejemplo, estas fundaciones, organizaciones, invierten un presupuesto en organizaciones de feministas y extraen el conocimiento de nosotras, ¿sí? Y en ese sentido, pues es una práctica colonial. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué no nos revisamos también hacia adentro de dónde está llegando ese dinero? Y nosotras muchas creemos es en la autogestión, ¿sí? Muchas, digamos que cuando ponen la tercera pregunta es básicamente los feminismos, o bueno, lo que nosotras llamamos de esos feminismos barriales, vienen de la práctica. O sea, constantemente estamos en la urgencia, en la práctica, en la cotidianidad, y en comparación a los feminismos de pronto un poco más académicos, pues no tenemos tiempo para escribir porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer múltiples cosas, y que digamos que en ese sentido pues nos ponen a hacernos un poco de reflexión. Y también encontramos como unas prácticas más un poco desde nuestra cotidianidad. Entonces siempre dar por primera base, por ejemplo, el alimento como una de las bases de las carencias que nosotras hemos tenido en nuestros barrios y nuestras familias, y que han tenido unas condiciones de desigualdad. Entonces la olla se pone en primer lugar, y lo primero que hacemos es alguna, de pronto almorzó, ¿sí? O no ha desayunado, teniendo como base el alimento como uno de los primeros factores, y en ese caso pues también antiespecista, porque pues digamos que esa también es una práctica o una apuesta también de colonial sobre esto. Y también por otro lado, encontrar otras prácticas en relación a como cuidarnos entre nosotras mismas, como esas prácticas de autorreflexión, y sobre todo como que básicamente llegar como el voz a voz, o sea, como que esa es nuestra forma de transmitir el conocimiento. Creemos todavía en los relatos orales, ¿saben? Como que no es solamente escribir por escribir, sistematizar, aunque creemos que también es importante, es una tarea, pero está la transmisión del relato oral, es una de las prácticas también de coloniales, en donde, pues básicamente es donde ha llegado a través de nuestras abuelas, y que digamos que en ese sentido lo hemos transmitido a través del barrio, digamos con la señora o que es mi mamá, o puede ser mi abuela, o puede ser mi vecina, que vende, digamos, básicamente tintos. Entonces, básicamente es como llegar a esas compañeras que básicamente son nuestras familias y estamos habitando nuestras prácticas. Y también hacer un mecanismo de reflexión sobre, por ejemplo, las pintas en nuestros barrios. En unos lugares centralistas las pintas pues pueden causar un poco de conmoción, o de pronto son legitimadas, ¿sí? Pero, digamos, en nuestros barrios pues queda el problema en nosotras, porque nosotras somos las que estamos levantando las organizaciones, o están en cabeza, digamos, de unas organizaciones sociales de base en lo comunitario, y pues a quien le queda el peo, pues a una. O sea, si eso le colocaron ahí la pinta en la Junta de Acción Comunal, y tú te estás metiendo en la Junta de Acción Comunal, que por años ha sido un lugar excluido para muchos, entonces de qué manera también, digamos, tenemos un mecanismo de reflexión frente a las pintas en los barrios. Y ha funcionado muy bien cuando una llega a través del relato oral y le dice como, compa, ¿sabes? Este lugar, no sé, digamos, no es que no somos coercitivas en no hacerlo, pero digamos que la idea es que si vas a generar una pinta, sea bien concertado con las que vivimos acá, ¿sí? Porque nos expone y expones a las demás que están allí. Entonces, haciendo un poco como complementando también a lo que decía Gonzi, son más en dentro de las prácticas y un carácter reflexivo, y entender que todas somos diferentes, ¿sí? Entonces también llegamos con múltiples problemas, dificultades, carencias, y que a veces los feminismos no los ponen en reflexión. Entonces digamos que es en esas carencias poner la reflexión, siempre motivada por medio del cuidado y una crítica también como muy hacia adentro, y por eso también como entender de que pues en esos barrios estamos como muchas de nosotras. Bueno, mi nombre es Jennifer Paola Mayorga Saraza, y soy también de Los Sures. Hola, mi nombre es Kelly Joana Mosquera Rentería, y bueno, a mí me llamó mucho la atención la última pregunta, la voy a leer para las personas que no las han podido ver. Dice, si es que nos entendemos parte de las luchas feministas, ¿de qué manera lo hacemos? Y me gusta que esté, porque desde que empecé como a adquirir Si el proceso de conciencia crítica nunca, nunca, nunca, nunca, y creo que también es algo lamentable, me he recogido dentro del feminismo, ¿sí? Digamos, he estado en procesos y comparto con mis compañeras mayoritariamente negras, y coincidimos como en que ninguna se recoge en el feminismo, porque cuando ingresamos como a la formación política y demás, nos damos cuenta y entendemos que el feminismo fue creado desde compañeras blancas, ¿sí? Y que no se recogieron todas las experiencias de las personas y de los cuerpos. Entonces, creo que todas las experiencias, hasta lo traigo a la actualidad, han sido como lamentables, y es también jodido estar en espacios y escuchar a personas. Hace unos años estuve en un conversatorio y decían como todas las personas deberíamos de ser feministas. ¿Deberíamos ser feministas bajo qué o por qué? ¿O porque nos enunciamos desde otras corrientes? Está, digamos, el mujerismo, que creo que es lo más cercano a lo que he compartido con mis compañeras, pero que harto también seguir creando espacios donde solo podamos estar o personas blanco-mestizas o personas negras, ¿sí? Creo que no es como la idea, bajo lo que tengo entendido de lo que es el feminismo. Es como desalentador, pero también siempre he estado como abierta a la posibilidad, no de un nuevo feminismo, pero sí de algún proceso, o no sé si tenga que ser una corriente más de las tantas que hay derivadas del feminismo, a que haya la posibilidad donde realmente converjamos todas y todes, porque a través del discurso y de la infidelidad de colectivos y procesos organizativos que están, como que lo manejan, sí, que la interseccionalidad, que aquí recibimos a todas las personas, pero cuando nos adentramos nos damos cuenta que no es así. Y eso como que forja, no sé si las perspectivas, el imaginario que muchas nos hemos creado y que a la final queremos seguir manteniendo. Me gusta mucho la idea de generar estos espacios, uno, pues porque se aprende, y dos, porque siento que estamos libres a compartir la experiencia sin señalar, porque muchos de los espacios en los que he estado, menciono uno, el de la universidad, ha sido violento con las mujeres negras, desde el no llamarnos y el no tenernos en cuenta y el no querer reconocer nuestras violencias, que por supuesto no las han atravesado a ellas. Entonces, nada, como muy, muy dispuesta a la discusión sobre cómo nos estamos entendiendo esos feminismos. Gracias, mi nombre es Laura Camila Sepúlveda Ángulo. Me pensé la pregunta de cómo pensamos lo de colonial en nuestras organizaciones o prácticas cotidianas. Pienso que las organizaciones son un lugar de tránsito, porque conoces, ves, escuchas muchos rostros e historias, porque ahí se crean memorias descoloniales, ya que hacemos procesos de reparación, no solo a mujeres jóvenes, sino mujeres adultas, profesionales, pero también madres de cabeza, analfabetas, pero repletas de conocimientos, de sus travesías, vienen trayendo sus discusiones, sus reclamos, preguntas en conjeturas sobre sus mentes, sobre sus cuerpos, porque lo colonial habita el día a día, por los imaginarios implantados y la mezcla de las razas, que todavía es un cuestionamiento importante en nuestra sociedad colombiana, de nuestras mujeres. No sé si alguien más quisiera. Oli, yo soy Idi, de la Juntanza. Yo me pensé la pregunta naranja y azul, la de cómo pensamos lo de colonial y si nos entendemos parte de las luchas feministas. Yo no me considero una persona feminista. Siento que también no me hallo en ese tipo de lucha que, o sea, en varios debates y desde las diferentes discusiones con otros feminismos siempre ha estado como muy esta cuestión del sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto, la sujeta de la lucha feminista que no sale de términos, pues sí, como la mujer, las mujeres? Y pues siendo una persona disidente de género, como que siento que habito mi feminidad de otras formas, que inevitablemente pues tengo un cuerpo con vulva, pero no me reconozco una mujer, como que no, sino me siento muy parte de eso, pero no puedo negar que fue como una escuela para mí, o sea que el feminismo y todas las reflexiones feministas también desde la academia como que formaron muchas cosas, muchos pensamientos, muchas reflexiones en mí. Y abordando la segunda pregunta, quería traerles como una cita de Silvia Rivera Cusicanqui, que es como una autora que he estado leyendo últimamente, y nos dice se trata de reconocer al colonialismo como una estructura, un etos y una cultura que se reproducen día a día en sus opresiones y silenciamientos, a pesar de los sucesivos intentos de transformación radical que pregonan las élites político-intelectuales en versión liberal. Entonces como que esta pequeña cita pues me hace pensar que el colonialismo es todo, ¿sí? O sea, el colonialismo es lo que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad, ¿no? Como el sistema político en el que estamos, las relaciones existentes incluso entre nosotros mismos, como también, sí, la academia, todo lo que nos han enseñado, el sistema político educativo, incluso las relaciones familiares mismas, ¿no? El colonialismo siento que nos ha despojado de muchas cosas, incluida como nuestra espiritualidad, nuestro contacto con la naturaleza, nuestro contacto con otras personas, como ha destruido de todas formas el tejido social, porque nos ha impuesto pues un modelo de modernización, de cómo debe ser, cómo nos debemos organizar, cómo debe ser el Estado, cómo deben ser las estructuras y las instituciones. Nos dicen la escuela es así, la iglesia es así, esta es tu religión, este es el régimen en el que tú estás, que es como, sí, como te tienes que casar, tienes que tener una familia, tienes que respetar a tus padres y solo eso es la única forma válida de ser y de vivir en este mundo. Entonces siento que es algo como cultural a nivel global que ha mutado pues en diferentes latitudes. Buenas tardes para todas, todos y todes. Mi nombre es Geraldine Zapata Bolaños. También pensaba en la pregunta de si es que nos entendemos parte de las luchas feministas, de qué manera lo hacemos. También como muchas de mis compañeras, creo que soy una desertora del feminismo. No porque así lo haya querido, sino porque precisamente él me sacó, sí. Total, siento que cuando empezamos a entender el feminismo desde otros lugares y habitamos cuerpos racializados, como que el feminismo se queda corto un poco para nosotras, ¿no? Y no alcanza como a comprender todas esas dimensiones y estas violencias que atravesamos. Precisamente venimos de denunciar una violencia a una de nuestras compañeras negras en la Universidad Pedagógica Nacional. Y yo pensaba en esa pregunta y decía, pues, ¿de qué manera lo hacemos? Seguimos luchando, seguimos denunciando, seguimos haciéndolo. Y no necesito ser una mujer feminista para luchar contra un sistema colonial, contra un sistema racista, contra un sistema que violenta, y varias de las mujeres que estábamos allí hoy, de pronto no nos reconocemos desde el feminismo, pero eso no quiere decir que no reconocemos esas violencias y que no estamos luchando y que no estamos buscando de qué manera seguir generando como esas otras posibilidades, esas otras formas de existir, donde las violencias no nos cuesten nuestra salud emocional, donde esas violencias no nos sigan como dañando muchas de lo que somos, de lo que somos como mujeres, ¿no? Porque al final siento que esto nos afecta de tal manera que veníamos hablando ahorita, a quién le importan nuestras violencias, o a quién realmente llegue y dice vamos a cuerpar cuando una mujer negra está siendo violentada, ¿no? Entonces, yo pensaba mucho en esa pregunta, porque creo que hay muchas maneras de hacerlo. y me parece como súper lindo este espacio para poder pensarnos cómo desde cada una y cada uno de nosotros podemos empezar a generar esas acciones de cuidado y autocuidado entre todas y todas. ¿Puedes decir algo otra vez? Cansona. Densa. Yo, como escuchando, realmente hace más o menos 4 años, 5, podría decir. Estaba muy joven en ese momento. No estaba... Ay, sí, ya tengo 24 años. No, más. Hace como 6 años. Tenía como 18 años en ese momento. Y no estaba en un espacio hablando otra vez del feminismo. ¿Por qué? Ya lo hemos venido diciendo, pero creo que uno me alegra. Yo sé mucho del camello de las compas de feminismo popular. En Ciudad Bolívar eso como que ha transformado muchas cosas. Pero realmente hay, una vez uno deserta del feminismo, hay un miedo nuevamente como acercarse, por las violencias también que vivió en espacios feministas, creería yo, o desde lo personal, y dos, porque muchas veces como se ha desdibujado demasiado este tema del feminismo, de que si soy, entonces me violentan por las y los les que no son, y si soy, pero no de la forma específica que unas y unes quieren que sea, entonces también es violento. Entonces uno dice como, prefiero no acercarme para no volverme a permear, pero creo que se han venido transformando y me gusta que... pues que se esté cuestionando el mismo feminismo de qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal, qué es lo que está roto, qué es lo que no permite que... Digamos que yo podría decir acá como de manera irresponsable, lo reconozco y quizá no recoge porque... digamos que fue creado por mujeres blancas, ricas, que mientras ellas estaban pensándose el feminismo, las mujeres negras les estaban amamantando a los hijos, pues claramente no va a tener la forma de acomodarse a esos cuerpos, ¿no? Y a muchos otros. Pero pues que se esté como moviendo la base, que se esté diciendo, pues no, acá funciona de otra forma, acá no, nosotras y nosotros no funcionamos así, no lo podemos ver así. Por ejemplo, lo que decía ahorita Laura, desde las experiencias, me imagino que ustedes en los barrios pues entienden que muchas mamás, muchas mujeres no reconocen sus prácticas como un feminismo, pero toda su vida han luchado por hacer parte de las juntas de acción comunal, porque las mujeres se vean reconocidas en los barrios, porque las mujeres, entonces también, y eso pasa también con las mujeres negras. Las mujeres negras hemos venido habitando un montón de espacios, no de poder, pero sí de lucha. Lucha por el territorio, lucha por la gente negra, lucha por las mujeres, lucha por un montón de cosas, y eso no lo hemos llamado de una forma específica, pero siempre ha estado ahí ese fuego de querer una justicia histórica, de querer unas reparaciones, quizás de estas reparaciones históricas que hablamos como pueblo negro, pero también unas reparaciones a los cuerpos feminizados que no se ha hablado, que no se ha tratado, pero que nosotras hemos venido forjando desde muchas esferas siempre, y no le hemos llamado feminismo, pero entonces siento que ahora hay que etiquetar todo y que eso es una secuela del colonialismo, de que debe ser de tal forma, de lo contrario no es. O es así, o es asá, no puede tener muchas vertientes o absorber cosas, porque somos en últimas una esponja de conocimiento. Quizás de aquí nos vayamos aprendiendo un montón de cosas y nos vayamos cuestionando un montón de cosas, y a partir de mañana tengamos prácticas diferentes a las que teníamos hoy, porque recogimos cosas acá, y eso no quiere decir que las que se reconocen o les que se reconocen como feministas y feministas pues dejen de serlo, o las que no lo asumimos como tal pues empecemos a hacerlo, ¿sí? Como esa dualidad que siempre existe. Y ahora sí, ya. Gracias. Bueno, yo les propongo que pasemos como a la segunda parte. Ya hay muchos elementos que esto aquí. Demasiado, ya no puedo ir. Se acabó. Entonces, pues, lo que les decíamos al principio, de pronto para las personas que recién llegan, es que dispusimos así en el espacio algunas palabras, que son palabras claves para poder ahorita empezar a hablar acerca de, pues, de lo que propone el feminismo descolonial, ¿no? Y tenemos unos papelitos que preparamos para rotarles y que de pronto ustedes puedan pensar algunas preguntas relacionadas con esas palabras que están ahí, ¿no? Porque tenemos pues hoy como la fortuna de que Ochi nos acompañe, que ella pues ha hecho parte hace mucho tiempo de todas las reflexiones y las prácticas del feminismo descolonial y bueno, está dispuesta también como a que podamos seguir esta conversación pues en clave también de las preguntas que nos vayan surgiendo y por supuesto de las reflexiones que acabamos ya de colocar aquí. Entonces, mientras rotamos los papelitos y... Sí, sí, Laura. Les iba a decir algo pequeñito y es que los papelitos se me fueron con una palabra por ambas caras. Son palabras distintas, pero era papel reciclado y pues no íbamos a dañar el papel reciclado, ¿sí? Pero pueden contestar, o sea, lo que les suscite cualquiera de las dos palabras o una solita. O sea, no se sientan obligados a referirse a las dos, sino con la que de pronto se sientan más identificados o las dos pueden ser válidas. Sí. Y no piensen que lo que escriben no es correcto, porque aquí nada es correcto o incorrecto. Lo importante es que hagan el ejercicio desde lo que sienten, lo que piensan o lo que les, se les ocurra durante la conversa. Todo es válido en el espacio, todo es válido. Sí, y... Entonces ahí la dejo para que se grabe. Entonces, Ochi, te vamos a pedir primero si te presentabas. ¿Quién es? Bueno, yo soy Ochi Curiel Pichardo, nací en República Dominicana, he vivido en muchos lugares, pero ya tengo 18 años en este país, ya pedí la nacionalidad, no porque quiera ser colombiana, sino porque me piden visa para todos los lugares donde yo voy y a ustedes no. Por eso quiero pedir la nacionalidad. Bueno, yo vengo de muchos feminismos críticos de oposición al feminismo blanco y hegemónico, con algunas compañeras hace muchos años, décadas, creamos lo que fue, lo que hoy se llama el feminismo negro, pero que en ese entonces se llamó el movimiento de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas. Vengo de la autonomía feminista, vengo del lesbianismo feminista, y todo eso, que lo voy a explicar más tarde, tiene que ver por qué hoy yo me posiciono como feminista decolonial. O sea, de venir de ahí es que muchas hemos creado esa corriente política que para nosotros es súper importante en este momento. Y soy música. Hoy decía, mierda, estoy extrañando hacer música. Estoy muy metida como en la racionalidad. A propósito, que hoy es el día de la música. ¿Qué más? Eso soy. Bueno, soy muchas cosas más, pero yo creo que eso lo va a hacer. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces voy a leer algunas como de las palabras que están. Digamos, tenemos oralidad, autonomía, régimen heterosexual, crítica a lo universal, reconocimiento de saberes, modernidad, racialización, occidental, racismo, relectura de la historia, teoría y práctica. Y pues son las palabras que están también en estos papelitos que les estamos rotando, y blanquitud, perdón. Entonces, pues la idea es que si alguien le surge una pregunta pues a raíz como de la palabra que tiene en sus manos y quisiera pues como empezar el diálogo con Ochi planteándole o abriendo esa pregunta, pues esa es la idea. Yo creo que propongo, como no alcanzaron los papelitos, como están por ambos lados, pues que una persona sí, como de pareja. De pareja, para sí. Que, pa que circulen hacia allá. Listo. Y yo la sentí cerca. Gracias. Listo, y tiene una pregunta. Ya. El relajo, el relajo. Contándole la grabadora a las personas que tengan preguntas y cuando vayan a morimos. Bueno, pues a mí me parece curioso como que la mayoría de nosotros en el espacio, como que lo que escuchaba es que no nos reconocemos dentro del feminismo cuando lo que nos convoca precisamente es el feminismo. y lo de colonial, sí. Entonces quería preguntarle a Ochi, o sea, como tú, ¿por qué consideras necesario enunciarte feminista? Porque el feminismo decolonial es un lugar de oposición al feminismo. Cuando yo digo feminismo, es el feminismo blanco, hegemónico, que ha, bueno, todo lo que ustedes han dicho hasta ahora en relación a pensar el sujeto de la lucha feminista que son las mujeres, yo creo que yo pasé por ese momento. Algunas de las feministas decoloniales que nos llamamos hoy pasamos por ese momento. De hecho, mi música, yo me puse hoy a analizar la música que yo hacía y mis primeras canciones son compuestas para las mujeres. No, para la mujer primero. Luego para las mujeres, ¿no? Y eso es un debate que tenemos desde el GLEFA, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio y Formación Feminista, del grupo al que yo pertenezco, que hemos hecho, digamos, que hemos empujado esta corriente política en la región. Si es necesario o no es necesario hoy posicionarnos como feministas. Yo creo que, como tú decías, algunas reconocemos que, por supuesto, venimos de ahí y aprendimos muchas cosas. No es que lo vamos a descartar. Pero el feminismo decolonial es un lugar de oposición y crítica al feminismo, ¿no? Y lo es. No sé si voy de una vez para eso, porque yo creo que es lo más importante para que se pueda entender. Lo es porque, como dicen las compañeras, el feminismo ha sido una propuesta moderna. Cuando estamos en una propuesta moderna, y voy a retomar una de las... ¿Dónde está? Yo la vi. Modernidad, allá, anda por allá. Cuando estamos hablando de una propuesta moderna, y eso aplica para la izquierda también, es que hay un proyecto civilizatorio. Es decir, ¿la modernidad qué es al final? La modernidad es un proyecto civilizatorio que piensa que hay unos seres que son más válidos que otros. Sea por color de piel, sea por racionalidad, sea por tipo de conocimiento, sea por el lugar donde vive, sea por religión, a propósito de lo que está pasando en el mundo en este momento, etcétera, ¿no? Donde el judeocristianismo pues ha tenido un peso en nuestras historias. Y que eso ha implicado una inferiorización de una serie de gente, algunas por color de piel, que tienen que ver con el tema de la esclavitud. Creo que las compañeras lo han dicho muy bien, tanto lo indígena como lo afro, pero también en términos del régimen del heterosexual que está aquí, que se piensa que la heterosexualidad es lo normal, ¿no? Pero tiene que ver también con el lugar donde yo vivo. No es lo mismo Estados Unidos que República Dominicana, y no es lo mismo Colombia que República Dominicana, tampoco, aunque estemos en la región, ¿no? Pero dentro de Colombia no es lo mismo estar en Bogotá que estar en la costa o en el Pacífico. Entonces, digamos, lo que la modernidad ha hecho es pensar desde el paradigma de Europa, de los europeos, que ellos son los mejores, y que además coloca una especie de emancipación en su paradigma. Es decir, pensar que tenemos que ser como los europeos para emanciparnos, luego de Estados Unidos, al ser imperio. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las organizaciones, aunque se digan decoloniales y antirracistas, estén paradas en el tema de los derechos humanos, eso es modernidad. Porque los derechos humanos tienen una historia colonial, en este caso neocolonial, cuando Estados Unidos hace imperio. Sin embargo, tú oyes las organizaciones que dicen que son antirracistas, que son de izquierda, no sé qué, reproducen la misma lógica de la modernidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no consideran los saberes de los pueblos que hemos tenido históricamente. Entonces, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, la lógica de la inclusión, la diversidad, toda esa mierda, ¿no?, es parte de la colonialidad. Y cuando digo colonialidad y no colonialismo, no es que ha terminado el colonialismo, sino que la colonialidad es, si ustedes quieren, la manera en que el colonialismo se instala, pero que se expresa hasta hoy día. El hecho de que tengamos racismo, el hecho de que tengamos lesbo, homo, transfobia al día de hoy, el hecho de que haya despojo, el hecho de que Palestina esté en la situación o han puesto en la situación donde esté, eso es la colonialidad. Es decir, aunque el colonialismo formalmente ha terminado, continúan las lógicas jerárquicas en términos de clase, de sexo, de sexualidad, de religión, de naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué yo me sigo llamando feminista decolonial? Porque una de las cosas que nosotros hacemos es cuestionar tanto las teorías que han sustentado fundamentalmente ese feminismo blanco y hegemónico. Y cuando digo feminismo blanco y hegemónico, no, o sea, una mujer negra puede sostener un feminismo blanco y hegemónico. O sea, es una cuestión ideológica de posicionamiento de las teorías, de las prácticas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando decimos descolonial y feminismo, quiere decir que estamos cuestionando, digamos, una serie de prácticas que se están teniendo en ese feminismo, estamos cuestionando la lógica de las teorías en que se basa eso, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que nosotros hemos hecho, no solamente como feministas decoloniales, sino como feministas negras o mujeres negras, ¿no?, ha sido lo que las compañeras ya explicaron, tanto Kelly como Karen, y es que cuando un feminismo se centra en el género, es un problema. Y no toma en cuenta el tema del racismo, no toma en cuenta el tema del clasismo, o toma en cuenta solamente una cuestión. Por ejemplo, muchos de los feminismos populares, no sé las compañeras porque no conozco su práctica, toman solamente el tema de clase, para el tema género y clase, ¿no? Y, digamos, conocemos muchas expresiones del feminismo popular, pero nunca se han comprometido con una lucha antirracista, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, cuando vemos, por ejemplo, las luchas trans, muchas de las luchas trans, muchas de las luchas trans se siguen centrando en el tema de la sexualidad, aunque cuestionen el paradigma fundamental, digamos, de lo que es una mujer o lo que es un hombre, ¿no? Y eso sucede con el feminismo. ¿Por qué aquí en Colombia, en Bogotá, y eso no es solamente Bogotá, en muchos de los países, lo que más articula a las feministas, incluyéndome porque yo también voy, es el 8 de marzo y el 25 de noviembre? Después de ese día, todo el mundo se anda matando, ¿no? Y eso tiene que ver, no es que no vamos a conmemorar lo que ha significado un 8 de marzo y lo que ha significado el 25 de noviembre, ¿no? Pero eso significa que cuando las compañeras y la gente que está siendo despojada en los territorios, vayan a ver cuántas feministas están en esa movilización. Tres gatas. La que tenemos una posición en relación al despojo, la que tenemos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ese feminismo debe desaparecer. Ese feminismo que está centrado fundamentalmente en el tema del género, lo cual no quiere decir que temas como violencia hacia mujeres, además, yo creo que no a todas las mujeres la matan solamente por ser mujeres. Ese es un temazo que tenemos que abordar. Dos, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que ha tomado un auge impresionante. ¿Y saben por qué? Por la cooperación internacional. Antes hablábamos de libertad, de los cuerpos, autonomía y no sé qué vaina. Ahora derechos sexuales y reproductivos. Y ahora hay propuestas que tienen muchísimo dinero, como Pañuelo Verde, como Casa Justa, ¿no? Que son las que movilizan entonces las supuestas movilizaciones que intentamos algunas hacer más autónomas, ¿no? Y eso tiene que ver con la colonialidad. Entonces, esas prácticas hay que cuestionarlas. aunque haya amiguita mía, que yo la quiero mucho, ese no es el problema, es la práctica, digamos, que implica una lógica totalmente centrada en, como dijeron las compañeras, mujeres fundamentalmente, yo no diría tanto académicas, de ONGs. Aquí pesa más el feminismo de las ONG que las académicas, ¿no? Porque siempre se dice las académicas, yo doy clase también. No me considero académica porque mi pensamiento no lo escribo en la universidad, ni lo, ¿no? Pero sí doy clase. Las que tienen el poder de esta vaina son las ONGeras, que son la mayoría blanco-mestiza de Bogotá, alguna de Medellín. Sí, porque hay que decirlo también, ¿no? Entonces, por eso, y otra cosa que espero que salgan en la pregunta para yo poder decirla. Si no las dices. Por eso, entonces, nos posicionamos desde un lugar de oposición como feminista decolonial. Como dice la compañera, mañana probablemente yo no me quiera llamar feminista, lo cual no quiere decir que yo no vaya a reconocer que yo también vengo de ese feminismo, pero digamos en todas esas vertientes de crítica. Y la otra cosa que voy a decir, que me gusta mucho este espacio, porque hay gente no binaria, hay compañeros, etcétera, lo cual está rompiendo también esta lógica de pensar que el cuarto propio se va a hacer con mujeres cis, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque yo creo que todas estas discusiones tienen que traspasarnos a todas las organizaciones, movimientos sociales, y dejarnos de esa vaina, de ese separatismo mujeril que se dice que es el cuarto propio, que se dice que es el lugar seguro. Miren, compañera, de quienes yo más he tenido violencia es de mujeres cis, blanca. Entonces, ya yo espero que no se crean ese cuento de que todas nosotras sororas nos vamos a querer y nos vamos a... Y eso me pone, y que lo voy a abordar ahorita en el tema del cuidado, pero lo voy a abordar ahorita. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por allá atrás, Leti, y luego... ¡Hola, Leti! ¿Cuánto tiempo? Leti, te voy a llevar el micrófono. Pero bueno, lo devuelvo. Sí, lo devuelvo, lo prometo. Igual saludando porque hacemos parte de las convocantes como mujeres antifascistas de Colombia. Y pues en la pregunta que tengo es la crítica a lo universal. Entonces, lo universal, pues lógico, pues el fascismo, el neofascismo para nosotros es algo universal, pero para la Yayala tiene unas características diferentes. El patriarcado es universal, pero no lo es, ¿cierto? Pero no lo han vendido como universal, pero no lo es. El capitalismo, pues no lo es, ya como lo decía inicialmente Ochi, pues no es lo mismo hablar del Chocó, hablar de aquí de Bogotá. Pero entonces la pregunta hacia Ochi es, dentro del feminismo decolonial o descolonial, esas teorías universales, ¿cómo se van decantando? Pues yo creo que lo universal siempre ha sido colonial. En el sentido de, y eso tiene que ver con el tema de la modernidad que estábamos hablando, es decir, la modernidad creó un paradigma que se asumió como universal, ¿no? Y de ahí el eurocentrismo, es decir, que Europa es el centro de todo, que la belleza se define desde Europa, que el conocimiento se define desde Europa, etcétera, ¿no? Y, insisto, eso va cambiando en términos históricos, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, y hay que ver ahora China. Aunque en términos económicos China lo tenemos hasta los sesos. Ahora, en términos culturales, no. ¿No? Entonces, eso es otro... Pero bueno, esa es otra discusión que tendríamos que poner. Entonces, cuando estamos hablando de cuestiones universales, es como decía mi mamá, medir la vara a partir de una sola cuestión, un solo criterio, una sola experiencia, ¿no? Por eso, inclusive en las ciencias sociales críticas, anticoloniales y decoloniales, se dice hay que provincializar Europa. ¿Qué quiere decir eso? Tomarlo como una provincia y no necesariamente como el todo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de universalidad, eso no ha traspasado tanto porque hay teorías, y no solamente teorías que pasan por la academia, son teorías que inclusive repetimos todas y todos, ¿no? Y es que, por ejemplo, y voy a poner dos ejemplos. El marxismo se hizo una teoría universal. Más allá de que, digamos, las clases sociales para nosotros son una categoría muy importante y que el marxismo nos ayuda a entender cosas, pues Marx, como hombre blanco europeo, obviamente estaba situado en Europa y su teoría la explicó así. Entonces él dijo, haciendo una caricatura de Marx. Nosotros no creemos así, exactamente. Pero él dio más o menos cosas de este tipo, que era supuestamente universal. Entonces las sociedades van a pasar del capitalismo al no sé qué para hasta llegar al comunismo, y que el proletariado entonces la clase social que va a derrumbar a la burguesía. Díganme. O sea, él tomó primero la experiencia de los proletarios europeos, que aquí la izquierda ha querido repetir, ¿no? Porque el problema de esa vaina, de esa teoría universal, es que, primero, no toma en cuenta el contexto. La mayoría de la gente de lo que él le llama proletario, ¿no?, tiene trabajo informal. Entonces no es un proletario, en la definición marxista, ¿no? O sea, la mayoría de la gente en esta vieyala tiene trabajo informal, por tanto, no puede haber una relación igual entre capital-trabajo, tal como lo pensó Marx. Pero los izquierdistas y los socialistas del siglo XXI siguen pensando exactamente igual, ¿no? Por eso, y lo voy a decir en este lugar, no frente a la derecha, pero creo que no haya nada de la derecha. Por eso, mírame a mí, como se me ocurre acá. Muchas de las propuestas de los socialismos del siglo XXI han fracasado, ¿no? Venezuela, con todo el apoyo que le tengo, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, ni se cuenta porque eso es una mierda lo que hay ahí, ¿no? Es decir, porque piensa el pueblo en términos de proletario a partir de la experiencia europea. Y eso significa entonces que no tomamos en consideración el tema de, otra palabra que anda por ahí, racialización. Es decir, si hay algo en la propuesta decolonial que es central, es el tema de raza. Y el sistema de raza, no porque solamente la gente es de color negro o menos negro o mestizo, sino porque, como decía Quijano, que es uno de nuestros maestros, ¿no? La lógica de la colonialidad estaba basado desde el mismo momento que llegaron esos cabrones, ¿no? A explotar a la gente indígena y luego a explotar a la gente esclavizada, y que eso se extiende hasta el día de hoy, en pensar que esa gente no era humana. Y la raza, la idea de raza, porque la raza no existe, la idea de raza se basa fundamentalmente en eso, ¿no? En pensar que hay unos seres que son humanos y otros que no lo son. Y eso es por color de piel, eso es porque usted tiene la cultura X, que usted, ¿no? Por tanto, ninguna propuesta que esté situada en Abya Yala no se puede pensar sin el tema de raza. Y la izquierda no lo ha hecho, ni tampoco lo ha hecho el feminismo, con excepción de aquella que dijimos, somos feministas, pero somos negras, y por tanto, esto. Pero también somos autónomas, ¿no? La que estábamos dentro, que estábamos luchando también para colocar eso. Entonces, todo lo universal es problemático, porque no da cuenta de un contexto, Leti, ¿no? Y eso es para la... Y hay muchas cosas que yo quisiera también abordar. Por ejemplo, el antiempecismo. A mí me encantaría abordar eso porque muchas veces desde la lógica europea el antiempecismo no llega como si fuera la panacea y lo políticamente correcto. Y hay una lógica bastante colonial en esto porque no se entienden cuáles son los pensamientos de muchas comunidades donde, por ejemplo, yo estuve en la Amazonía un tiempo y ellos respetaban el mono, pero el mono, las comunidades sabían que le daba de comer. Entonces, ¿qué era lo que hacían? La estrategia era, no podemos comernos todos los monos porque nos quedamos sin comida, pero además, él tiene, o sea, nos lo vamos a comer en el momento que sea, digamos, en términos de los ciclos de la vida de la comunidad, que sea adecuado, ¿no? Entonces, el antiempecismo tiene un problema, y es pensar que hay seres humanos que por ejemplo, sobre todo son de comunidades afro, comunidades campesinas, comunidades indígenas, etcétera, que el hecho de que se coman animales, entonces eso está en contra de los animales. Y yo siempre digo, señores, no hay persona que más ame a un animal que un campesino que lo cría. Entonces, loco, porque estas son de las cosas que están saliendo, que hay que discutir. O sea, y eso tiene que ver con el tema de la alimentación y soberanía alimentaria y todo lo que muchísima gente dice que es chévere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso significa para nuestras acciones políticas en términos culturales, entendiendo, digamos, esto de, digamos, que cuál debe ser? A mí esa cosa no me gusta, de cuál debe ser. O digamos, ¿cómo podemos pensar que podemos problematizar una serie de cosas que aunque parezca muy bonita, ¿no? Ser antiespecista, no sé, no estoy criticando personalmente el asunto, sino fundamentalmente qué es lo que hay en la base de todo esto. Y es cómo las comunidades se piensan en circularidad y en ontología relacional. O sea, por eso para muchas comunidades la montaña, el río, el caballo, el perrito, el gato, más la gente, tiene tanta importancia, cosa que muchos hemos perdido. Porque viene de un mundo de relaciones, en relación, ¿no? Y en relación, entonces, por supuesto, si el gato se come, no sé si se lo come, pero digamos, si el gato se ataca el ratón, eso tiene una razón de ser en términos de la vida, ¿no? Como también un ser humano que se come un cerdo, también tiene una razón en términos de la vida. Pero si no, no podemos ver todas las especies, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las especies que muchas de ellas atacan a otras para poder sobrevivir, ¿no? Y eso lo tenemos entonces que pensar también en ese sentido. Y pensar que hay un patriarcado universal, esa es la lógica del feminismo blanco. Por eso tú oyes que dicen, digamos, en la lógica feminista, bueno, hay todo un debate ahora sobre eso, ¿no? Entre eso, más que eso, es una cuestión teórica. Que si existe el patriarcado universal, que si antes de la colonización hubo patriarcado, que si después sí. El feminismo comunitario dice que antes de la colonización había lo que ya llaman el feminismo ancestral. Rita Segato dice que sí, el de baja intensidad. María Lugones dice que no, que eso es una pura mierda, que eso no es así. En fin, mi posición ante eso es que no tenemos suficientes elementos para probar eso. O sea, María Lugones es filósofa, Rita Segato supuestamente es antropóloga, pero no ha estudiado ese tipo de cosas, menos Julieta Paredes ha estudiado este tipo de cosas. Eso es muy delicado para decir este tipo de cosas. Ahora, lo que sí podemos llegar a decir es que si cuando uno va a los primeros talleres sobre el feminismo, que dice, el patriarcado es, entonces empezamos a definir, el patriarcado es un sistema de poder donde supuestamente las mujeres son víctimas y los hombres son los victimarios, que además tienen un control de los medios económicos, institucionales, etcétera, etcétera. Ok, eso lo dijimos durante mucho tiempo, el patriarcado es ta, ¿no? Bueno, preguntémonos, y esto me han oído seguro decirlo por ahí, si un hombre negro del Chocó tiene todas esas características, si tiene los medios de producción institucional, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que no hay machismo en el Chocó, como lo puedo decir de Dominicana, como lo podemos decir de Bogotá. Es decir, no es que no exista lógicas de poder donde las lógicas masculinas se imponen. Ahora, eso no puede ser universal. Y lo digo por mi papá. Así de sencillo. Cuando me hablan de mi papá, no es que mi papá no tiene reconocimiento en la sociedad donde vive, por supuesto, pero mi papá no ejercía violencia contra mi mamá porque mi mamá le sacaba un machete. Es decir, nunca se lo... O sea, mi papá es una mazapán. Pero si se le hubiera ocurrido, eso no hubiera pasado. En mi familia, quienes dominan la cuestión económica, la cuestión simbólica, todo lo que se decide en mi casa son las mujeres. Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, etcétera, etcétera. Que los hombres son machistas, claro, están en la esquina jugando dominó, esperando que la mujer llame, ya está la comida. Eso es machismo, no es patriarcado. O sea, no estamos hablando de una institucionalización de un poder que está en manos solamente de los hombres, ¿no? Por lo menos en mi familia. Por tanto, yo no puedo, y me imagino que muchas de sus familias ocurre lo mismo, no puedo aplicar una experiencia, ¿no?, para entonces poder entender supuestamente la experiencia de todo el mundo. Eso no niega que hay violencia hacia las mujeres, violencia sexual, de todo lo que ya sabemos. Pero eso nos coloca en un punto que al donde yo quiero llegar, que es una de las propuestas del feminismo decolonial. Antes pensábamos en el cuarto propio, que éramos las mujeres que teníamos que hacer la lucha, que el feminismo era para eso y no sé qué. Hoy no. Yo no soy separatista. Lo fui durante mucho tiempo. Como yo siempre digo, yo fui separatista en todos los sentidos. Fui separatista frente a los hombres. Fui separatista frente a las heterosexuales. Fui separatista frente a las blancas, ¿no? Hoy no. Después de mucho recorrido, obviamente yo tengo 60 años ya. Después de mucho recorrido, me doy cuenta, nos damos cuenta algunas compañeras, que eso fue un error político. Porque resulta que nosotros venimos de comunidades. Y las comunidades... Está el señor, que puede ser un cabrón, pero también puede ser un tipo chévere, ¿no? Está la señora, que también puede ser cabrona, pero también chévere. Están los chicos y las chicas, están los animales, están las montañas, etcétera, etcétera. Por tanto, una propuesta feminista decolonial nunca puede ser separatista. Por tanto, el sujeto de la lucha es mucha gente. Quien quiera construir un sueño distinto, que quiera construir... un mundo diferente, quien quiera construir, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, donde, como decía Fran Fanon, un proyecto de liberación, como, o sea, ya no podemos seguir, por lo menos las que estamos más jodidas en este mundo, no nos conviene ser separatistas. Eso déjenselo a las blancas, ¿no? Y eso es un elemento de feminismo. Bueno, me salté al proyecto del sujeto político de las teorías universales. En otras palabras, Leti, todas las teorías que son universales son colonialistas. Ahora bien, una experiencia puede ser generalizable, que es distinto. Es decir, yo puedo tomar la experiencia, pon tú, voy a decir cualquier cosa, de la comunidad de la Amazonía, de sobre todo de la parte del Ecuador, yo puedo tomar esa experiencia que ha generado vida, que es lo fundamental, que ha generado comunidad, que ha generado autonomía, para replicarla en otro lado. Dando crédito, ¿no? Porque siempre nos roba, si no, es apropiación. Pero digamos, esas son las cosas que debemos aprender. Por eso, la sabiduría de los pueblos, el reconocimiento de los saberes, es fundamental aquí. En cualquier propuesta anticolonial y decolonial es fundamental, porque son los saberes de nuestras comunidades, de nuestras ancestralidades, lo que no han puesto, obviamente, articulado una academia crítica y todo eso, pero son esos saberes, primero, que lo hemos desechado, como si no fueran saberes. Segundo, lo hemos deslegitimado. A veces hacemos investigaciones, por ejemplo, en las universidades, y decimos, voy a hacerle una entrevista al pueblo cuna, para ver entonces dónde hay patriarcado, ¿no? Y se llega ya con las gafas violetas. Entonces usted le pregunta, señora, ¿usted es víctima del patriarcado? Y la señora se queda así como que... Entonces tú le dices, no, el patriarcado es cuando los hombres son machistas. Y dice la tipa, sí, claro, ¿no? Y entonces va y ponemos en el texto... Doña Elena me dijo que existe patriarcado en la comunidad X, Y o Z. Pero eso no aparece en la bibliografía como aparece Foucault, por ejemplo. O aparece Arturo Escobar, o aparece Dussel, o aparece... ¿No? Es decir, y todo... Mira, yo estaba contándole ayer a una persona que hay un ejercicio que en la escuela de coloniales, que si hay tiempo después le cuento de eso, que nosotros hacemos dominicana, y hay un ejercicio que nosotras ponemos que es genial, y que es... Diga tres frases, tres ideas que su mamá, su papá, su tío, quien sea, le ha dicho, como niña, como adolescente, como usted quiera, que para usted es importante en su vida. No salen tres, salen 50. Ese tipo de conocimiento que la mamá nos dice, que los papás nos dicen, que la tenemos ahí, que estamos contradiciendo a la mamá, pero mentira, después la repetimos y que a las hijas se la volvemos a repetir y a la amiga también. Eso significa entonces que es un conocimiento que es válido para la vida, que es lo que estamos buscando, ¿no? No solamente un conocimiento que está en la academia, no lo vas a encontrar, aunque yo a mi mamá le he puesto como una teórica fundamental, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que nos están diciendo todo el tiempo para sobrevivir? Obviamente, antes de esa vaina yo no la sentía así. Yo me burlaba de mi mamá. Y ahora me doy cuenta que esa es la sabiduría, al final. Es para también que si no tienen preguntas, o sea, alguna apreciación, comentario, lo que les suscite como la charla, también lo puedan expresar. Sí, no tiene que ser solo preguntas. Por acá. Sí, tiene la pregunta. Hay muchísimas. Ella la primero. Después sigue ella. Y puedan opinar, ¿eh? Una, dos y tres, ¿sí? Gracias. Yo tenía en el papelito, apareció autonomía y me da mucha curiosidad, pues también cómo se manejan los temas de coloniales. Y también cuando Ochi tocó el tema trans, siento que ejemplifica mucho cómo la colonialidad, que puedo estar equivocada, pero pues yo también la entiendo como desde el Estado, desde las instituciones, desde las ONGs, coapta las luchas trans, ¿sí? Y creo que también viene de un resultado de dónde están las mujeres trans y las personas trans, muchas veces marginalizadas en periferias, y pues dónde está el feminismo, pues estás en el centro. ¿Y qué pasa cuando una mujer trans o una persona trans va a un espacio feminista central? Pues o se va porque se va a sentir agredida o se va a quedar, pero sabiendo pues que tiene que aguantarse unas hostilidades. Entonces, como se vuelve a las periferias y allá quién está, allá está pues la alcaldía. Allá está, oiga, usted no se prostituya, tome una chaqueta. Esa es la solución de la alcaldía y de la institución y de las ONGs. Entonces, como que pensaba en esto de la autonomía y pensaba cómo podemos forjar un movimiento desde la decolonialidad, como, y no solo desde lo trans, sino hablo del feminismo en general, y desde las mujeres en general, cómo se puede, no sé, mantenerse esa autonomía desde la lucha decolonial, pero entendiendo que también cuando nos coapta la institución es precisamente porque sabe que tenemos unas precarizaciones, unas necesidades económicas y sociales, unas marginalizaciones, y de eso se aprovecha la institución. Entonces, de alguna u otra forma eso, o aguanto hambre o me voy para allá, pero tengo que vender mis principios, o no quiero de pronto ejercer más el trabajo sexual, o como se llame desde las diferentes posturas, pero entonces mi otra alternativa es ponerme una chaqueta, en lo que yo también he estado en contra toda mi vida. Entonces es como una constante pelea, y también porque dentro de los movimientos trans, normalmente periféricos, siento que no se pasa de página. No, o sea, estamos tan coaptados en nuestro pensamiento que no se pasa de página, que la meta de las personas trans, desafortunadamente por esas mismas necesidades que la sociedad nos orilla a tener, es llegar a un puesto público, a un cargo público, y eso es ya, abolimos la transfobia, es como, ya tenemos un cargo público, ya tenemos una chaqueta, ya, y el fin de todas las mujeres trans y personas trans es llegar allá, ¿sí? desde esos lineamientos, desde las mesas distritales LGBTQI+, que básicamente pues es lo que forma el Pride, que es la representación de todo eso, que el final, al fin de cuentas, para la comunidad trans es, Y nos han metido en nuestro pensamiento, porque así piensan desafortunadamente la mayoría de personas trans en mesas locales, en mesas que de pronto no están en la centralidad. No es abolir el sistema, sino es querer ser aceptado por él mismo. Sí, algo parecido a lo que es Miss Universo, que ahorita toda la gente está diciendo que chimba que haya una mujer trans, pero pues una mujer trans con una apariencia, con un privilegio económico, con un contexto que pues no representa acá y pues no nos va a solucionar realmente nada, porque la edad es ese mensaje que queremos es llegar y tenemos es que ser validadas por el sistema, no abolirlo, sino ser validadas por él mismo. Entonces, sinceramente, a veces mi solución ha sido mantenerme en una posición, pero de la que yo he recibido violencias y la que yo de pronto también, por mi radicalidad, sí, pero también por un privilegio central, no porque yo sea la centralidad, yo vivo en Ciudad Bolívar toda mi vida, pero tengo la accesibilidad ya a ciertos parches, a ciertos dilemas políticos que me hacen de pronto estar más consciente, y sé que igual eso es un privilegio, pero me hace dudar cuál es la solución, cómo se pueden forjar espacios trans resistiendo pero no romantizando las mismas necesidades o los mismos contextos de precarización, pero tampoco siendo cooptados por esta misma institución, por este mismo Estado que es la propia colonización. Sí, y cómo quitarnos el pensamiento exactamente lo que decía Ochi, que no solo es el género, sino también hay otras matices que atraviesan a las personas trans. Entonces, esa es mi pregunta, porque quisiera la opinión, porque pues no tengo una respuesta. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos deja esta el hecho colonial como herencia es la esquizofrenia. Y es la esquizofrenia de esta manera, y yo creo que tú lo has expresado en esas palabras, digamos, has expresado como varias cosas, ¿no? Y es que la gente dice, por ejemplo, ¿cómo descolonizar la universidad? ¿Cómo descolonizar el Estado? Yo soy de las que digo que eso no es posible. Pero, necesitamos de la universidad. Y más ahora, con esta lógica de privatización, que se la quieren privatizar, es decir, que la gente tenga por lo menos la posibilidad de tener acceso a una universidad pública, ¿no? Necesitamos del Estado, sí, porque entonces en el Estado está la cosa pública, ¿no? Y tenemos que defender la salud pública, no sé qué, no sé qué. Ahora, tenemos que entender que esos son espacios de trabajo. De trabajo. Mañana, cuando no te sale el ¿cómo se llama? El contrato, ya no estás trabajando ahí. Es decir, y es diferente cuando yo estoy construyendo una colectividad en términos políticos, que yo creo que las compañeras del sur lo dijeron ahorita. El tema de la autonomía. Pero no solamente la autonomía económica, es la autonomía ideológica y política. En términos de, yo puedo ser, por ejemplo, autogestionaria, pero puedo reproducir la lógica ONG-era, ¿no? De estar pensando que a quien le voy a dar el taller son una pendeja que no sabe, ¿no? O sea, puedo reproducirlo perfectamente. Por tanto, esa autonomía tiene que ser económica, material, etcétera. ¿Cuál es lo que hemos dicho las autónomas de los años 90? ¿Cuál es que el feminismo decolonial retoma? Por eso yo digo, el feminismo decolonial es parte de lo que ya nosotros hemos venido construyendo. Una de las cosas es, primero, entender que el Estado, como la universidad, como instituciones, son coloniales. ¿Y son coloniales por qué? La universidad es colonial, o sea, la academia es colonial porque asume que hay un tipo de conocimiento que se concentra ahí, que te dan un papel y tú inmediatamente pasas a acceder a trabajo. Eso es colonial. Y esa es la realidad, lo tenemos que hacer. Hasta que paralelamente estemos construyendo, que es lo que hacemos desde el IFES, otras lógicas de formarnos en términos políticos, que es colectivo, que es otra cosa, y eso, como yo he dicho siempre, eso devalúa la universidad. O sea, tenemos que devaluar la universidad. No es que mañana vamos a decir que se acaben todas las universidades, porque eso no va a pasar, en primer lugar. Y segundo, pues alguna gente nos quedamos sin trabajo, ¿no? Y además, a ustedes van a pedir un papel cuando usted va al trabajo de decir si es licenciado, si es doctor, maestría, si es doctorado, etcétera, etcétera. Desgraciadamente esa cosa la tenemos que hacer porque estamos dentro de la modernidad colonialidad. El feminismo colonial no está fuera de la modernidad colonialidad, ¿no? Entonces, y como yo he dicho también en otras oportunidades, ¿cuál es el lugar que una propuesta feminista decolonial tiene que tener en torno al Estado, en torno a la academia? Disputa. Pero a mí que no me van a decir que en la universidad la gente sale de que es feminista decolonial. Yo doy seminarios sobre feminismo decolonial. Y lo primero que yo digo el primer día es, no se crean que de aquí van a salir feministas decoloniales, porque el feminismo decolonial se hace afuera, en la colectividad, desde la autogestión, desde la construcción colectiva, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuál es la experiencia, cuál es la apuesta en términos teóricos, porque a propósito de lo que decía, no me acuerdo quién al principio, hay una cosa súper importante y es que el pensamiento no va por un lado y la acción política por otro. Aquí estamos creando pensamiento y por tanto estamos creando teoría, y al mismo tiempo, cuando estamos teorizando, esto también es una acción política. Porque esta lógica de cartesiana, digamos, de separar pensamiento, de separar la acción política, eso también es colonial. Entonces, como estamos recuperando estas ontologías relacionales, ¿no? Donde hay pensamiento, pero también el alimento de la cocina, los cantos, el tambor, el perrito, todo eso forma parte de la propuesta de la vida, pues obviamente no puede ir pensamiento por un lado y la acción política por otro, que es lo que no han hecho entender en la universidad. Que teorizamos por un lado, entonces nos dicen marco teórico, propuesta metodológica, todo eso va fragmentado. Entonces tú lo vas presentando en tu materia por parte, ¿no? Exacto, por semestre, efectivamente. Entonces, yo lo que creo es que toda propuesta anticolonial y descolonial tiene que sostenerse en la autonomía. Porque si es obedeciendo a las lógicas del Estado, si es obedeciendo a las lógicas de las academias, etcétera, etcétera, pues estamos repitiendo la misma vaina. Y el problema es, como bien tú lo dices, que la mayoría de los movimientos sociales están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente se cree, muchos movimientos se creen, que yo sé que la lógica de la representación es importante. Por ejemplo, el hecho de que tengamos a Francia Márquez como vicepresidenta es importante en la lógica de la blanquitud de este país y del racismo. Ahora bien, eso no es suficiente. Es más, Francia Márquez no es decolonial, por más que yo la quiera y por más que la admire. La propuesta de Francia Márquez, igual que la de Petro, que eso ya es otra cosa, son liberales. Y son liberales porque están dentro de la lógica del Estado. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, en la coyuntura colombiana, por supuesto que yo hice campaña a Francia Márquez todo el tiempo, ¿no? Pero yo no me creí nunca que íbamos a cambiar este mundo. Es más, yo creo que estamos en un momento muy difícil. Ella está en un momento difícil, que lo ha dicho ella misma también. De lo que significa ese lugar en términos de la institucionalidad, el Estado, todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo, y esto me lleva entonces a otra cuestión, es ¿por qué los movimientos sociales siguen asentándose en la política identitaria? Es decir, ¿por qué la mayoría de los movimientos que tenemos es el movimiento trans, el movimiento feminista, el movimiento afro, el movimiento indígena, todo el mundo separado, que no hay posibilidad? Me encantó que la compañera Kelly, ¿dónde está Kelly? Se fue. No, la que estaba aquí. Kelly. Que dijo que qué bueno que nos estamos encontrando gente que no solamente es negra, porque ella está acostumbrada a ese, yo también lo hice, ¿no? Porque yo creo que tenemos que dialogar y tenemos que debatir. Y tenemos que debatir ¿para qué? Para construir un proyecto político. No basado en que yo solamente soy negra. O no solamente basado en el hecho de que yo supuestamente soy mujer. O basado en el hecho que yo soy trans. Yo creo que esas son de las cosas que hemos cuestionado toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos pensando en que el objetivo fundamental de una propuesta como esta es acabar con todas las lógicas de poder, de razas, de clase, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo el mundo tiene que estar comprometido con eso. No las negras con el antirracismo, o no las mujeres con la violencia hacia las mujeres, o no la izquierda con el tema de clase. Esas son las lógicas de la fragmentación. Miñolo le llamaría a eso la diferencia colonial. Es decir, son todos esos que somos. Negras, mujeres, trans, es la gente diferente. El blanco no es diferente, ni el heterosexual tampoco. Entonces, no hicieron diferente, que es distinto. Por tanto, no puede ser la política de reivindicar la diferencia. Esa mierda que es. ¿No? Eso no quiere decir que no. Por ejemplo, hay una consigna que las lesbianas me han dicho toda la vida. Yo soy lesbiana porque me gusta y me da la gana. Eso yo lo voy a seguir diciendo. No es que no. Porque es importante para la lógica heterosexual. Pero eso es una consigna. La política es acabar con el régimen de la heterosexualidad. Que puede estar incluso en las lesbianas, en los gays y en la gente trans. O sea, y bueno, no me voy a meter a eso porque eso es muy largo. Pero digamos, a mí no me basta, por lo menos a mí, que la gente negra esté representada, aunque eso sea importante. Lo que me interesa es acabar con el racismo. O acabar con las lógicas binarias que nos colocan a partir del régimen de la heterosexualidad, de la racialización y de la cuestión de clase, que nos colocan a mucha gente en lugares no privilegiados en este mundo. Eso es lo que me interesa. Si seguimos en la política identitaria de decir, yo porque soy trans, entonces necesito la chaqueta, como lo he visto. Y la trans es una cabrona de mierda, aunque sea una trans. ¿Tú me entiendes? Entonces la política de la institucionalización, de la cooptación, como bien tú lo dices, todas estas políticas que se limitan a que vamos a poner una mujer negra allí a dar el testimonio, vamos a poner una mujer indígena, entonces ahí está la diversidad. Y en eso se basa la política de 24 horas de este país, de Colombia, como también de Dominicana, bueno, Dominicana no tanto porque esa es otra historia, que no tengo tiempo para contarla. Pero en México es igualito, o sea, es la lógica de cómo el multiculturalismo, que es eso, el multiculturalismo es, usted negra, sí, claro, usted es parte de la nación. Usted indígena, por supuesto, parte de la nación. Vayan a ver los aeropuertos llenos de mochilas wayú, carísima, ¿no? No, porque eso somos la diversidad. Eso no cuestiona las lógicas de poder. Un machito chiquitico. Entonces, pensaba como diversidad sería algo parecido a entendernos desde la diferencia, ¿no? Es que está la palabra. Sí, pero ¿de cuál es diferencia? ¿En qué se asienta eso? Es decir, cuando a mí me dicen, somos diversas, respetémonos, pero hay una tipa que te está jodiendo la vida. ¿De qué diversidad me estás hablando? O sea, la diversidad no necesariamente me lleva a cuestionar la lógica de poder. Como tampoco la inclusión me lleva a cuestionar la lógica de poder. Por ejemplo, la ley 70, que es muy importante para la gente afro en términos de los territorios, ¿no? Que supuestamente era reconocer que había territorios afro ancestrales, no ha sido suficiente para que la gente negra le siga quitando la tierra. Y eso es parte de la inclusión y de la diversidad, es decir, es parte de cómo el Estado hace una serie de estrategias, como yo he dicho en otros lugares, para abrir sus fronteras internas, pero no cambia. Entonces va a entrar, por supuesto, a las mujeres, va a entrar a la trans, a todos los jodidos, las jodidas y las les jodides, no van a entrar como representación. Ahora, las lógicas de poder se van a mantener intactas porque, por supuesto, eso es lo que le interesa. O sea, con que una gente negra entre, una indígena que se bloquea al Estado, el Grupo Santo Domingo de este país va a seguir manteniendo su lugar, ¿no? Caracol, RCN, es decir, y eso es lo que tenemos que atacar, pero no las mujeres por un lado y los trans por un lado, es en bloque. O sea, el proyecto político tiene que ser eso. Decir cómo tal diversidad. Hay varias preguntas, sí. Por acá la compañera, luego acá, luego también. Pero aquí, esa es mi opinión, poder diferir. Pues estamos todavía, hemos pedido la palabra a varias personas si quieren ir votando como en el orden. Bueno, pues creo que es que ya lo has mencionado un poco, pero a mí me gustaría preguntar acerca como de las prácticas discursivas que perpetúan el colonialismo, pero yo, digamos, lo pensaba mucho desde la familia y desde la escuela, porque a mí me parece como que en esas dos instituciones sociales como que se empiezan a fundamentar sí, unas ideas y unas concepciones que pueden ser colonialistas y que también afectan como a largo plazo la interacción. porque pues como tú le dices, digamos, haces desde la misma familia, a uno le meten unas ideas en la cabeza que pueden llegar a ser colonialistas. También hay cosas que se reproducen en la escuela. Por ejemplo, yo me cuestionaba mucho la forma como a mí me enseñaron la historia de las luchas de liberaciones aquí, de las de independencia. Uh-huh. Porque me lo enseñaba mucho desde la parte de esa rebeldía, pero esa rebeldía que con esa connotación negativa, ¿sí? No la rebeldía de, sí, por luchar por los derechos, sino la rebeldía de que sí, se oponían a un sistema que supuestamente era lo mejor para la nación. Uh-huh. Entonces, digamos, yo me lo cuestionaba mucho por eso desde la escuela y desde la familia, porque son como situaciones que a uno sí o sí le o sea, como que le afectan mucho en la percepción que uno tiene después como del mundo, digamos, de esas prácticas discursivas. O sea, como, es como mi... Sí, sí, ¿quedó claro? Sí, por supuesto. Recogemos algunas preguntas, porque si no, sí. Tú también querías... Ah, sí, tú también tenías una pregunta para hacer, ¿cierto? Ah, sí. Oh. Sí, sí, sí. Te vas a seguir andando. Sí, yo te quería preguntar, pues mencionabas ahorita todo de que la construcción debe ser colectiva, y también antes de eso, antes de la intervención de la compañera, mencionaste que ibas a hablar luego de cuidados, ¿sí? Y pues yo como una persona negra que creció en un territorio mayormente negro, que creció en un territorio empobrecido, pues sí comprende cómo el cuidado hace comunidad, y cómo el cuidado, cómo direcciona la manera en la que tú ves la vida, ¿sí? Y pues también el cuidado, cómo transversaliza el feminismo colonial, creo que también lo debe transversalizar, porque pues el cuidado también ha sido una de las herramientas en las que hemos mantenido en lugares peyorativos para las mujeres, pero también el cuidado ha sido uno de los lugares donde se han sostenido sistemas opresivos, pero también el cuidado ha sido uno de los lugares donde se han desconocido a las personas, donde se han desconocido las diversidades sexuales, donde se han desconocido las disidencias de género, las disidencias sexuales también. Y pues la apuesta de colonial frente al cuidado, siento que es muy importante, porque pues normalmente como la discusión de cuidado suele quedarse en que sí, el cuidado no debe ser, no debe recaer únicamente en las mujeres porque es opresivo y no sé qué, que realmente es así, pero también el cuidado es muy profundo. O sea, la discusión sobre cuidado realmente quebranta una sociedad. El cuidado es lo que sostiene lo que conocemos como sociedad, y el cuidado comunitario que se crea en las comunidades étnicas, por ejemplo, que es desde las que puedo hablar, pues son las que determinan las condiciones de esa comunidad que antes de estar en Colombia está ahí. O sea, es ese primer momento que me visiona a mí como persona y que me puede poner a mí a hablar o no de feminismo, a hablar o no de patriarcado, a hablar o no de machismo. Entonces sí quería como conocer tu postura frente al tema de cuidado en relación con el feminismo de colonia. Me encanta. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Mónica. Yo soy de Buenaventura. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ivette y mi pregunta es muy puntual. Bueno, yo también vengo de esta tradición de desaliento con los feminismos, pero en este momento de mi vida también soy educadora popular y ya no tengo la cabeza caliente que tenía en la adolescencia, en la que solucionaba todas las patadas y rompiéndome con la gente, ya no lo puedo hacer. Pero me cuestiona mucho él como maestra y como militante pues de la vida, porque ya no sé si feminista, ¿cuál es esa articulación que se debe hacer con las otras posturas? ¿Cuál es ese diálogo? Ya aterrizándolo a lo concreto, ¿cuál debería ser el camino para poder dar las discusiones y las disputas que igual son necesarias, porque no nos podemos ir a la isla Cracia donde todas somos perfectas, sino pues tenemos que vincularlos también con el resto de la sociedad? Es eso. No, es que era un comentario a lo que Ochi estaba diciendo como ahorita. ¿Sí? Claro. No, es que estaba pensando como un poco frente a la pregunta que estaba haciendo la compañera, lo que estabas diciendo Ochi, y es cómo la colonialidad está tan imbricada en nuestras vidas y en nuestros cuerpos que nos hace sentir la necesidad de ser sujetos profundamente coherentes, cohesionados, unívocos, casi que perfecto, ¿sí? O sea, como un cuerpo individual, es esta ficción de la individualidad que, pues, digamos que inventa un poco la modernidad. Y lo pensaba como precisamente en, como en esta tensión que siento que seguramente hemos tenido muchísimas personas de tener que estar en espacios institucionales para sobrevivir, o sea, como trabajar en espacios institucionales para sobrevivir, y las tensiones y rupturas que tiene eso con nuestras luchas políticas, que están pues en profundo choque, ¿sí? O sea, como tal vez muchas personas acá han tenido que trabajar con ONGs, con fundaciones, con el Estado mismo, que pues reproduce en ese mismo hacer un montón de lógicas profundamente coloniales y con todo lo que implica eso, ¿no? O sea, puedes trabajar hasta en un proyecto, no sé, con enfoque de género, pero que son profundamente machistas, que son profundamente misóginos, que son profundamente clasistas, racistas, bueno. Y estaba pensando en que no sé si es una solución, pero tal vez es como un lugar de exploración el que nos pensemos desde un lugar de estrategia política, pero también de romper como con la idea que me parece como muy moderna, de que la definición, nuestra definición como personas tiene que ver con el trabajo. Y el trabajo, pues en el mundo en el que estamos, es un trabajo, pues, en el marco del capital, ¿sí? O sea, es un trabajo que, pero como que no lo quieren imprimir como si fuera algo identitario, ¿sí? O sea, como yo soy funcionaria del Estado, yo soy tal cosa, y como si el trabajo fuera lo que nos define como personas, casi que una entra en un colapso personal cuando se encuentra como con estas tensiones, porque nos quieren imprimir eso. Yo creo que las reflexiones en las que he llegado como en conversaciones con amigas en otros espacios es pues utilizar el Estado y lo institucional como un lugar estratégico hasta cierto punto, ¿sí? Pero precisamente como no, digamos, como ubicarlo como el lugar de la lucha. O sea, como yo siento que, lo digo desde mi experiencia personal, como muchas personas que, digamos, llevamos trabajándole muchísimo tiempo al feminismo, que ahorita estamos desencantadas, yo también estoy en este parche. Yo quiero parche. Que me cuenten por qué tan por mí. ¿Cuentes? Yo siento que tiene que ver con cuáles son las personas que se están posicionando como las referentes del feminismo, y la mayoría son mujeres blancas, ricas, que son personas que, y sí, que no nos, yeah. Sí. O sea, como que están ahí, pues puedo decir nombres o no puedo decirlos, no sé. Que son las que abanderan ahorita las luchas feministas y es como, tú a mí no me hablas de nada. O sea, no me identifico en nada de lo que estás diciendo porque es una lucha profundamente individual. Bueno, eso. Pero bueno, a lo que quería llegar era como con... Siento que es importante como abrazar como la opacidad, ¿sí? Como el hacer la lucha en la vida cotidiana, que no necesariamente es visible, que no necesariamente está como enarbolando unos grandes espacios, que tiene como grandes espacios de, sino como que es chiquita, que es que es desapercibida, que como que nadie se da cuenta, y cuando uno se da cuenta, ¡pam!, un movimiento, digamos, como fuerte, fortalecido, una comunidad que se sostiene a sí misma, un parche que hace en su barrio, sí, o sea, como que siento que es importante como que nos reconozcamos como seres profundamente complejos, como que no somos unívocos, sino que tenemos como diferentes formas de ser y relacionarnos con el mundo, y que una de las, digamos, como de los grandes logros de la modernidad es precisamente hacernos sentir que somos solo uno y que tenemos que ser coherentes. Yo creo que por eso ha sido tan fácil que en los movimientos sociales, no solamente en el movimiento feminista, se implante una moralidad tan fuerte. Yo creo que muchas personas también que nos hemos desencantado con el feminismo ha sido por el feministómetro, ¿no? Como que está supremamente implantado en una forma de ser, y creo que eso pasa en muchos movimientos sociales, no solamente en el feminismo, en el antiespecismo, bueno, algunos que yo conozco. Y ese moralismo, pues es una... Pues siento yo que tiene que ver con esto específicamente que varios autores han planteado sobre la colonialidad del ser. Y es como los procesos coloniales no son solamente procesos externos a nosotros, sino que son procesos que nos buscan constituirnos. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Hola, buenas noches. Yo tenía como un comentario y también una pregunta, como que me surge de la intervención también de la compañera, pues, y de habitar como también este lugar precarizado en este mundo como caótico que nos toca. Y es, pues sí, estamos enfrentadas también nosotras como a una triple jornada en este momento, no sé si llamarla así. Y yo creo que, pues sí, no he leído como en ninguna de las intervenciones como romantizar, pero sí quisiera plantear como que es muy rompedor como, y pasa por nuestras cuerpas como el estar trabajando en el trabajo considerado como valioso, digamos, estar trabajando en el cuidado que se minusvalora muchísimo y estar trabajando en la lucha para esperanzarnos y poder seguir haciendo estos otros dos trabajos anteriores. Y sí, me pongo a pensar cómo a conectar de pronto cómo se ha pensado la reparación histórica en este feminismo también descolonial. ¿Cómo nos lo pensamos desde un enfoque interseccional que también aglutine la clase, ¿no? O sea, como mujer pobre, mujer popular, pues valoro muchísimo y admiro más que valorar, admiro muchísimo, digamos, todo lo que se ha hablado sobre reparación histórica y demás. Pero de pronto sí me queda la duda si se ha pensado en términos de clase también cómo se puede evaluar esta reparación. Y lo digo también porque yo siento que para las luchas a veces es muy desesperanzador como ver que está muy lejana sí, algunas como de estas puestas, ¿no? Como digamos una reparación que haga Europa a las Américas es como sí, como que fastidio tener que esperar algo de esos bailes. Es como que cómo podríamos nosotros de pronto, sí, como desde lo colectivo, como desde reivindicaciones también más cercanas tal vez, pensarnos cómo empezar a redistribuir en lo micro también. No solo apuntándole a una redistribución macro y en la abolición del Estado y del capitalismo, pues que ojalá pronto, pero tal vez se demora un poco. Solo tal vez. Hasta ahí o más. Hasta ahí ya luego. Sí. A propósito de las prácticas discursivas. Yo estoy de acuerdo contigo con el tema de la escuela, ¿no? En la escuela, la escuela es una institución donde peor cosas aprendimos, pero también hemos aprendido cosas chéveres, ¿no? Porque si todo es blanco y negro, pues nos jodimos también. Pero evidentemente, en torno a la historia, por ejemplo, por eso yo creo que una de las cosas que hacemos del feminismo descolonial es una contranarrativa de la historia. Es decir, no han dicho Colón descubrió América, no han dicho Simón Bolívar libertador, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que no han dicho es que lo poco que no han dicho, lo hemos más bien analizado desde nuestra propia experiencia, que fue despojo, que fue colonialismo, que Simón Bolívar era un esclavista, que era un criollo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cuestiones de las que tenemos que hacer, ¿no?, es cómo primero, saber quiénes escribieron la historia que aprendimos en la escuela. Es como, ¿cuál es el lugar de enunciación de todos esos autores que nos ponen a leer cuando estamos chiquitos y qué decían, cuáles son las representaciones? Bueno, ha habido muchísimo trabajo sobre eso, pero yo creo que el primer gesto de descolonizarnos es ese. ¿Qué nos contaron? Entonces, ¿cómo podemos averiguar cómo fue que sucedieron los hechos? O por lo menos tener otra interpretación de los hechos mismos, ¿no? Y eso es fundamental para mí, fundamental. Yo lo hice en mi último libro sobre Dominicana, cuando desnacionalizan una serie de gente negra porque es dominicana de origen haitiano, yo lo que me pongo es darle para atrás, ¿me entiendes? Esta es una sentencia, esto es 2013, pero ¿por qué sucede todo esto? y yo me pongo a buscar libros de historia, de que va mierda, pero no fue como me lo dijeron, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, y eso no es fácil. Y no es fácil porque quienes han escrito la historia, primero son los letrados criollos, y antes de eso fueron los cronistas españoles, ¿no? Entonces, es un tremendo trabajo que, bueno, la gente que se dedica a archivos, sobre todo, tendría que hacer y que nos pase datos en ese sentido, ¿no? Lo otro es que, evidentemente, pues la familia también es una institución moderna. O sea, quien se inventó la familia fueron los españoles. Busquen las leyes de Burgos 1512, ahí está la información, ¿no? Sin embargo, yo lo único que quiero rescatar aquí es lo siguiente, sobre todo de las comunidades que venimos nosotras, de comunidades negras, aunque haya una nuclearización de la familia, es decir, que haya papá, que haya mamá, que haya hijos e hijas, esa familia no es nuclear en sí misma, es extensa. Está la abuela, está los tíos, pero además está la vecina, ¿no? Incluso yo me acuerdo cuando yo era chiquita, la vecina de al lado de mi casa me regañaba igualito con mi mamá, porque había una maternidad colectiva y lo sigue habiendo, ¿no? Entonces también tenemos que romper con nuestras propias experiencias. ¿Cuáles son aquellas maneras en que la familia se expresa que no necesariamente es esto? Pero además, si bien que es una de las cosas que hemos discutido con las feministas blancas siempre han dicho, la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes se hace fundamentalmente en la familia. Eso es cierto. Pero también es cierto que en esas familias también hay una serie de resistencia en términos colectivos frente, por ejemplo, al racismo estructural. O sea, no hay ningún lugar, por lo menos que yo conozca, que sostenga más en términos emocionales cuando muchas de nosotros han sido víctimas del racismo que no sea la familia. O un grupo de amigas, o, ¿no? Entonces, lo que estoy llamando la atención es que yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, y es cierto, pero también veamos la otra parte. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo aprendí del feminismo blanco, que no quiero repetir, es vernos siempre como víctimas. Cuando nos vemos como víctimas, no vemos entonces la resistencia que estamos haciendo, y entonces tiremos la toalla, ¿no? Entonces, yo creo que hay que complejizar las cosas, pero esa es mi posición, no tiene que ser la de todo el mundo, porque yo creo que hay muchas cosas en términos de la familia, ¿no? Y a propósito de la familia, voy a saltar al cuidado de Mónica. No, que se cambie de puesto. Mira, yo estoy de acuerdo con el tema del cuidado, y nosotras, en nuestra comunidad, nunca habíamos teorizado el cuidado, sino que lo vivíamos. Sí. ¿Quién es que ha teorizado el tema del cuidado? Que no es que es malo, el problema es cómo lo teorizan las feministas blancas. ¿Y cuál es el cuidado? Y esto me da mucha risa a mí y me encabrona. ¿Cuál es el cuidado que muchas feministas blancas, sobre todo la de ONGs, que además yo lo he visto personalmente, empiezan a hablar? Tenemos que cuidarnos, compañeras, no hable tan fuerte, me estás ofendiendo. Cuando tú le dices, tú eres una cabrona, tú eres una racista, no sé qué, tenemos que cuidarnos, la sororidad, entonces. O otro grupo que también conozco, tenemos que cuidarnos, entonces vayámonos a la playa una semana, Cartagena, para darnos un hotel. Yo no estoy diciendo que no tenemos derecho a hacer eso, ¿no? Pero entonces de ahí saltan, ¿no? De que ese tiene que ser el cuidado. Y a mí eso me encabrona, porque el cuidado, este discurso del cuidado, está basado fundamentalmente en lógica de poder, ¿no? Por ejemplo, en un colectivo en el que yo estaba, una de las cosas que una blanca mestiza decía era esa: no podemos hablar de esa manera. Porque yo decía, pero ven acá, o sea, no todo el grupo tuvo la responsabilidad de hacer eso. ¿Quiénes la tuvieron? Digamos nombre y apellido. Si ustedes, tú sabes que tú en las comunidades negras decimos la cosa directa con nombre, aquí no, en Bogotá es como... Alguien dijo... Porque todas, digo yo, todas, no todas hicimos eso. ¿Quiénes son? No, compañera, no hable así, porque eso me ofende, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo decía, porque también esa compañera me habló del tema del cuidado y a mí me encabrona. Y yo le dije, ¿tú sabes cuál es el cuidado que yo requiero, Chicuriel? como afrodescendiente, que no se cargue el trabajo en relación a otro. Ahí sí vamos a hablar de equidad, de igualdad, lo que ustedes quieran, del tema del cuidado. Porque esa narrativa del cuidado es blanca. No la que tú estás diciendo, que tenemos en las colectivas, en las comunidades, donde el cuidado es comunitario, que no recae absolutamente nadie, sea mujer, hombre o quien sea, sino que hay una repartición de las tareas, ¿no? Y ahí, otra cosa que no la voy a desarrollar es que tenemos que problematizar eso de la división sexual del trabajo, ¿no? Porque resulta que hay divisiones de trabajo que no solamente son sexuales o no son sexuales, sino raciales. ¿Quién trabaja a quién? Yo creo que tú pusiste el ejemplo de la compañera la feminista que anda hablando del feminismo y de las mujeres, pero tiene la chica afro o indígena o popular o campesina que le está trabajando en la casa. Eso tiene un significado, ¿no? En términos de poder, ¿no? Entonces a mí no me vengan a hablar, esa misma feminista probablemente me está teorizando sobre el trabajo, cuando su práctica me está diciendo a mí otra cosa. Pero además yo pregunto, ¿quiénes son las que más cuidan si no son las trabajadoras domésticas? ¿El feminismo se ha movilizado en relación al sindicato y al gremio de las trabajadoras domésticas? Yo no lo he visto. Entonces es una teoría vacía, que solamente se quiere cuidar a estas individuales de privilegios que somos la mayoría de las que, bueno, no sé, eso no, mentira, no, borren eso, no lo sé, pero digamos el hecho de que estemos aquí también somos una privilegiada en relación a otro, porque el privilegio es un asunto relacional, no es que probablemente yo tengo una serie de privilegios porque estoy hoy como invitada en esta charla y entonces tengo un privilegio en relación a ustedes, pero probablemente en otro lugar no lo tenga, no, en fin, ¿no? Entonces, yo lo que creo es, no es que no nos cuidemos, yo creo que eso es importante en términos éticos y de vida. Ahora, ¿sobre cuál base tiene que ser ese cuidado? No puede ser que tú estés, tú, abstracto, todo el tiempo hablando del cuidado de las mujeres y entonces el trabajo del cuidado y resulta que donde el trabajo está más fuerte y tú no estás, ¿no? Porque el racismo es parte de la explotación, no solamente de clase. El racismo es parte de la explotación. ¿Y cuánto entonces feministas que hablan del cuidado se imbrican en una lucha antirracista? Eso es lo que me encabrona, de eso que está de moda hoy. Porque antes no decíamos de esa manera. Eso no quiere decir que no hay división del trabajo, que no tenemos que cuidar, pero creo que esta es la onda light del feminismo, que ahora dice el cuidado, y tú dices, pero a ver, ¿de qué ella me está hablando a mí? Son mujeres que no tienen cuidado también. Claro, además, son otras que cuidan. Pero además hay otra cosa muy importante que me lo ha enseñado, lo sé, pero digamos, quien lo repite mucho es mi compañera, también feminista de Colonial, Carmen Cariño, que es una campesina. Entonces ella me dice, ¿y cómo estas feministas van a decir que mi papá no cuida? Si es el que se levanta a las 4 de la mañana a poner la semilla para que nosotras comamos. ¿Cómo yo voy a decir que mi papá, que está en República Dominicana, no es un cuidador? ¿Cómo yo voy a decir que el guachimán que ponen en los edificios no es un cuidador? Es más, cuida 7 apartamentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Seguirnos victimizando en el momento de que las mujeres son las que cuidan. No. A ver, ¿cuáles mujeres? Y además, no solamente las mujeres cuidan. Que yo creo que eso es un salto en términos de lo que nos estaba enseñando el feminismo. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en ese lugar, es la lógica de las víctimas. O sea, no hay gente que más le guste victimizarse que las feministas. Cuando digo feministas, son sin apellido. No son feministas negras, no son feministas autónomas, no son las feministas blancas, hegemónicas. Entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, yo no tengo fórmula, yo creo que sería colonial que yo diera fórmula, yo lo que creo, que estoy segura, lo que a mí me ha convencido es que la cosa tiene que ser comunitaria, que tiene que ser colectiva. Que todas y todas tenemos que estar en contra del racismo, en contra del heterosexismo, en contra de toda la lógica de poder, de los nacionalismos, del Estado de Israel. O sea, yo no puedo ser de que antirracista y estoy apoyando a Israel, eso como que no tiene, no pega, ¿no? Como no puedo ser antirracista y estoy a favor de mi ley en Argentina. O sea, es que debe haber una coherencia mínima, ¿no?, en lo que estamos planteando también. Entonces, yo creo que la política es compleja, como también es compleja los análisis que estamos haciendo. Si es así, la imbricación es una vaina compleja. Porque entonces, ¿cómo es que se articula, y ahí voy a tu pregunta, cómo es que se articula el tema del capitalismo, déjame, espera, te quiero interpretar, la reparación histórica? La reparación histórica no puede ser solamente en una línea, porque resulta que la esclavitud, por ejemplo, fue un sistema que fue económico. Es decir, gracias a la esclavitud hay capitalismo. Pero entonces la gente parte del capitalismo. Nosotros decimos como feministas decoloniales, el capitalismo comenzó con la explotación de mano de obra, primero indígena y luego negra. Y se hizo mundial gracias a cómo eso que producían la gente esclavizada y la gente indígena en cantidades, metales, caña de azúcar, plantaciones, etcétera, etcétera, se empezó entonces a mover en la lógica de la disputa de los territorios europeos. Por eso el capitalismo se hizo mundial. No es como dice la teoría económica que fue la revolución industrial, siglo XVIII, estamos hablando siglo XVI. Todo empezó ahí, 1492. Es más, empezó donde yo nací. En la isla donde yo nací, que hoy son dos estados nacionales, República Dominicana y Haití. Ahí fue el laboratorio de lo que vino después, para todas las Américas. Entonces, cuando estamos hablando de reparación histórica, obviamente no estamos hablando solamente de asuntos de raza. Aunque somos quienes más hemos trabajado el tema de reparación histórica. De hecho, aquí en Colombia se ha estado trabajando mucho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque racismo y clasismo no van separados. Como te lo puedo decir también con el sexismo, como te lo puedo decir también con el heterosexismo. Esa es otra discusión que vamos a hacer porque eso es más, es complejo, digamos, pensarlo de esa manera. Porque es más fácil pensarnos segmentados o fragmentados, fragmentadas, ¿no? Que esto es de clases, que esto es de raza, que esto no sé qué. Eso lo podemos hacer en la academia, metodológicamente, pero no en la vida. Son experiencias vividas. Entonces, a la vez que al esclavizado, la esclavizada, se le estaba explotando en la plantación, a la vez le estaban diciendo, tú eres un negro. Y fue el elemento que justificó cada vez más que se le explotara. ¿Por qué? Porque, y ahí viene la iglesia, ahora voy a hablar un poquito de quiénes yo creo que tienen que reparar. Viene la iglesia y entonces dice, no, porque eso es lo oscuro, es el miedo, lo oscuro es el demonio, la muerte es lo peor. Y entonces a Dios lo imaginan blanco, nunca nadie lo ha visto. Pero se lo imaginan blanco, ¿no? A Jesucristo más blanco no lo pueden poner. Entonces esa fue la lógica y eso fue racismo, clasismo, todo al mismo tiempo. Bueno, me voy a meter en otra cosa, pero no muy larga. Entonces, no. Y en ese sentido, yo creo que, digamos, la reparación, ¿quién repara? Que eso es una discusión que tenemos ahora mismo en el movimiento afro, antirracista. Europa tiene que reparar. Y eso no es de que el rey diga, perdón, ¿no? Es que la riqueza que tiene Europa fue que nos la robaron. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con la cooperación internacional. Una discusión que yo tengo con el tema de la cooperación es porque se llama cooperación. No están cooperando con absolutamente nada. Lo que están es invirtiendo para ellos ser altruistas lo que nos robaron hace años. La cooperación internacional existe porque robaron aquí. Entonces, ¿cuáles son los términos en los que vamos a hacer la disputa? O sea, no es que hay momento que algún tipo, porque la cooperación internacional no es toda igual, digamos, hay gente comprometida en un... ¿Puedes hacer una interpelación cortitita? ¿Cómo? Cada dólar que invierte la cooperación internacional saca mucha más plata. Claro, por supuesto. Exactamente. Cada inversión que hace se multiplica más. Claro, pero ¿cuál es el movimiento? Estamos dispuestos a decir, no, eso no es cooperación, eso es reparación. Eso es una vaina de la cabeza que tenemos que cambiarnos el chip en relación a eso. Entonces, tiene que Europa, como estados nacionales, tiene que reparar. La iglesia católica, judeocristiana, tiene que reparar, ¿no? Los estados nacionales tienen que reparar y la sociedad en su conjunto tiene que reparar. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Son reparaciones económicas, psicológicas. Exactamente, son todo tipo de reparación, porque, o sea, lo que tenemos hoy en tema de racismo no es solamente que a la gente le niegan un trabajo, es lo que tú sientes cuando tú eres víctima del racismo, y las que están aquí racializadas saben lo que es eso. En tu emoción, en tu subjetividad, en la lógica de la... O sea, te quitan la dignidad, te quitan la deshumanización. Y por tanto, cuando yo digo del feminismo blanco, un feminismo que no sea antirracista es racista. Y está siendo cómplice de todas estas lógicas que vienen de antaño, pero que hoy se sigue, digamos, favoreciendo en ese sentido, ¿no? Bueno. Y por último... yo estoy de acuerdo, digamos, con tus análisis, y creo que lo peor ahora, señores, es que yo no sé si ustedes han visto, se han dado cuenta, seguro que sí, que ahora las empresas te hacen sentir como que son parte de la familia de la empresa. Mira, la camiseta, ponte la camiseta. Primero el fútbol, ya sabes, te pones la camiseta y eso es... Aunque a mí me emociona que gane Colombia, todo puede ser. Pero esta lógica de sentirte familia, de además ponerte el nombre en la empresa, todo eso tiene que ver con esta lógica capitalista, neoliberal, de cómo esa individualidad se está permeando, digamos, por la lógica del capital. Siempre lo ha estado, pero yo creo que cada vez más, porque siento, yo no sé por si es porque estoy ya más viejo, ¿qué? Siento que hay una especie como de naturalización de esa vaina, lo digo por mi hermana que tengo cerca. Entonces ella es de recursos humanos, de empresa y de vaina. Somos, yo la quiero mucho, pero... Entonces ella dice, no, porque en la empresa, ahora este coaching y toda esta mierda, ¿no? Hay que hacerle sentir al empleador que es parte de la familia. Y yo la siento y le digo, ¿tú sabes lo que eso significa? Explotación, ¿no? Y desmontar eso en la subjetividad de la gente es una vaina impresionante, ¿no? Porque entonces, y me pasó con un sobrino también, él no ve que lo están explotando, sino que, ay, ese jefe tan buena gente, él me dijo que me va a pagar pasado mañana, y después llega pasado mañana y no le pagan, y un mes, en Dominicana todo es así, ¿no? Siempre pagan tarde, en fin. Entonces, esta es la lógica de esa subjetividad que yo creo que sí hay que trabajar. Pero eso mismo sucede con la ONG. O sea, la gente cree que está haciendo activismo en la ONG. Pero además le trabaja 24 horas a la ONG porque ese es mi lugar del activismo. Son unas pendejas o pendejes, ¿no? Porque las ONG muchas veces explotan más que las empresas y que el mismo Estado, ¿no? Por esa misma relación. Y con la excusa de qué te importa, ¿no? O sea, como sí, te importa. Exacto. Como sí, es que tú eres parte de... Te importa exactamente, muy bien. Sí. Y la última cosa que quiero decir en relación a eso es, porque ahorita se repitió al principio que muchas no se reconocen feministas. Yo creo que cuando decimos que una mujer lucha, como dice el feminismo comunitario, Julieta Paredes y Adriana Guzmán dicen, toda mujer que ha luchado en la historia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, es feminista. Y yo le he dicho a ella, eso es violencia epistémica, linda. Porque no es posible que haya una sola genealogía de la lucha. Y yo creo que las compañeras lo han dicho bien, ¿no? O sea, de hecho, hay muchas compañeras afro, por ejemplo, Jurema Bernet de Brasil, que ha trabajado las Yalodés. Las Yalodés eran unas... Hay que ver si eran mujeres. Es otra cosa que no me voy a meter porque es otra discusión. Si somos o no mujeres, ¿no? Pero digamos, una de las cosas que Yurema y otras compañeras han hecho es sistematizar una serie de luchas que han hecho las esclavizadas, las colonizadas. Y digo así porque no digo mujeres colonizadas. María Lugones que no, dice que no se debe decir así, pero esa es otra discusión. Que estaban antes del feminismo. Si a usted usted solamente se va por una genealogía de que toda lucha, vamos a decir, entre comillas, por ahora, de mujeres es feminista, usted está tomando una genealogía del feminismo blanco. Y eso es violencia, eso es colonialismo discursivo, en el sentido de que tú no puedes decir que cualquier lucha de cualquier mujer en cualquier espacio y lugar es feminista, porque el feminismo tiene fecha. Antes de eso hubo muchas cosas, pero además en paralelo ha habido muchísimas luchas, ¿no? Anticoloniales, frente a la lógica del poder, etcétera, que la gente, que esas compañeras o compañeros no necesitan llamarse feministas, ¿no? Y yo propongo, porque hay muy poco debate. Antes cuando yo estaba más en La Tremenda, no sé qué, hacíamos más debate. Yo creo que hay muy poco debate en esta ciudad. Y eso que se ha dicho por aquí, de qué es lo que está pasando, que mucha gente quiere salirse del feminismo, yo creo que es un debate que no tenemos que dar, ¿no? O sea, yo propongo, porque yo creo que son los elementos clave para poder, tú lo decías, ¿no? Los cambios importantes, seamos feministas o no, nos queramos salir o no, yo creo que son cosas que hay que discutir. Y no solamente, yo soy una de ellas que digo por los pasillos, yo sé los chismes que armamos, yo sé lo que se dice de aquella, pero hagamos un debate político abierto sobre eso, ¿no? Que yo creo que es importante. Eso. Bueno, pues... Tengo la nalga suda, ustedes tienen calor. Está haciendo calor. Sí, no, teníamos un poco pensado, pues más o menos como hasta ahora, ir cerrando el espacio. Sin embargo, no sé si hay disposición a una última ronda de tres preguntas o algo así, o de reflexiones, sí, como lo que quieran proponer. O sí, podemos, como en base a la invitación de Ochi, pues dar como nuestras apreciaciones de esa pregunta, ¿no? O sea, sería chévere para cerrar. Y las preguntas que estábamos... Y las preguntas, es que hay tres preguntas ahí como todavía en el aire. Sí, no sé. Si hay disposición, pues, y si Ochi, tú también... Sí, claro, pues, yo sí, aunque me surte la nalga, no importa. Creo que podríamos pues dar como espacio a esas tres preguntas que habían y de pronto algunas reflexiones respecto a esta invitación que nos hace Ochi al debate sobre por qué sí o no estar en ciertas apuestas o luchas feministas, ¿no? Sí, cierto eso. Entonces, tú tenías la palabra. Karen. No, ¿ibas a preguntar? ¿Querías preguntar tú algo? De nuevo, Karen. Luego, Idi. Tú también querías preguntar, ¿cierto? Sí. Hablar, sí. Como... Mi intervención y pregunta va sobre esa... como poner dos palabras sobre la mesa, sobre la modernidad que has venido abordando y diciéndonos cómo ha venido planteando sus argumentos y planteando sus cosas, pero también la blanquitud es de la modernidad, si bien se ha venido implantando de muchas formas, en muchos escenarios, desde tiempo atrás, pero la blanquitud como tal es de la modernidad. Y la blanquitud responde también justamente a lo colonial, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo ahorita que una de las compañeras por allá atrás, que también es de las organizaciones convocantes, mencionaba el tema del antiespecismo, y tú ahorita hablabas de los derechos sexuales y reproductivos. Y yo decía, por ejemplo, el antiespecismo... Desde, creo que nosotras no podemos, las mujeres negras, las mujeres y las personas racializadas, no podemos emitir un sonido sin pensarnos en cómo nos entendemos en comunidad. Es algo bien particular. Y para mí este tema del antiespecismo ha hecho que haya una disyunción, una fractura, en cómo se está percibiendo la existencia misma de las comunidades en los ríos, en las playas, y las formas y la forma de vida y la forma de alimentación de la gente, ¿sí? Cómo yo voy a decir que... Y creo que esto responde también al colonialismo, responde al capital, desde como lo veo. Porque ahorita nos está diciendo el capitalismo, las especies se están acabando. Entonces todo el mundo, mayoritariamente gente blanca y mestiza, se volvió vegano, vegetariano, no digo que esté mal, ¿sí? Sino como, ¡ta! El chic de una vez se voltea. Estamos hablando de un tiempo que, por ejemplo, cuando estuve caminando en, no fue mucho tiempo, pero como en corrientes feministas, la maternidad es una cuestión como negada. Y además, en lugar de ser un espacio justamente de cuidado para las que son mamás, es un espacio más hostil. Pues porque como pasa que muchas veces en otros espacios, si tú llevas tu niño, alguna lo carga, alguno lo carga, alguna, bueno, alguien, sí, como que hay una puede ser verse como un instinto maternal o puede ser simplemente que estás teniendo empatía con esta compa que está cansada y pues estás ayudándole en un espacio, ¿no? Y sentía yo que en estos espacios no, estas mamás que asistían con sus niños a los espacios, a donde comadreábamos y demás, como que, ¿huh? Y el niño o la niña lloraba y era sujeto como de molestia. Entonces también nos han dicho, el capitalismo, el capital nos dice, no se reproduzcan, ¡pum! Derechos sexuales y reproductivos, hay que poner a planificar a las niñas, bla, bla, bla. Claro, son violencias que hemos venido entendiendo, pero que creo que no es, o que se ha extremado demasiado, en que nadie quiere, ninguna persona quiere ser mamá. Eso puede ser una discusión muy larga. ¿Usted quiere, no quiere ser mamá porque es feminista? ¿Usted no quiere ser mamá porque el sistema capitalista le está diciendo que el ser mamá es una cuestión, una mierda? ¿O usted no quiere ser mamá pues porque no quiere ser mamá? ¿Sí? Y son cuestiones que yo desde lo personal me cuando empecé a cuestionar mi maternidad y si quería ser madre o no, o parir más bien, porque quizás muchas veces se pueden tener ejercicios de maternidad en otros escenarios, pues me pensaba como yo por qué no cuál era mi razón para no querer ser mamá. Y he venido llegando a la conclusión que era porque estaba en un espacio en el que se me decía como que ser mamá está mal. Como mira todo lo que pasó tu mamá, tu papá dice no sé qué, ta, ta, ta, ta. Y yo misma me como que me cerré a también solo dejar que fluyera. Entonces yo, y tenía otra cosa ahí, y es justamente la deshumanización que sufrieron los cuerpos negros en este lapso que estabas hablando ahorita de la colonización, la esclavitud y todo esto que se desencadenó, pero también la deshumanización que sufren los cuerpos negros hoy, que se ha transformado en no sé, en cosas un poco más banales, pero igual sigue siendo una deshumanización en la que yo no puedo decidir en un espacio, algo mínimo, yo no puedo decidir en un espacio si quiero o no bailar, porque para el espacio blanco mestizo, como yo soy una persona negra y hay un estereotipo sobre mi cuerpo, tú tienes que bailar. Y bailar bien. Ah, no, claramente. Y tienes que, bueno, tienes que hacer todo un montón de cosas. Eso desde mi perspectiva ya es una deshumanización, porque no te estoy permitiendo decidir sobre tu propio cuerpo, sino que soy yo, la persona blanca con el poder, quien dice que bailes. O es, ¡ay, baile! Que, o sea, así como la deshumanización se ha venido como tomando formas, como todo lo que pasa desde la colonialidad, desde el capitalismo, desde la blanquitud, desde todos estos escenarios de poder que se han construido desde el patriarcado, en el que se despoja a la humanidad misma, la existencia del cuerpo que se habita. Y mi pregunta va hacia el feminismo decolonial. Entonces, problematiza también, esta idea moderna claramente de derechos sexuales y reproductivos, sí. De especismo, de antiespecismo, claramente, de especismo, porque voy a dejar que usted... Usted la puya. Mejor dicho, mira, te tiró 5 cosas ahí. Bueno, nutriendo un poco el debate, yo sí considero que debemos de alguna forma como dejar el feminismo, porque yo siento que primero es limitante. O sea, yo he trabajado como en mis barrios, en los espacios en los que estoy, como la universidad incluso, o incluso con mi familia, con personas del barrio, con personas que tienen otras apuestas, como no sé, desde el medio ambiente, comunidades indígenas incluso, y es muy difícil como que ellos no tengan primero como una preconcepción del feminismo negativa, ¿no? Y siento que de limitarse en, no sé, enunciarnos desde únicamente la lucha feminista o yo soy feminista, es de alguna forma también como encasillarme en un montón de estereotipos que la gente tiene y que me impiden de antemano como relacionarme con las otras personas que habitan el territorio. Yo siento que las cuestiones fundamentales del feminismo se pueden abordar desde otra cosa sin esencializarme, ¿no? Sin esencializar mi género, mi identidad, el que soy una mujer o sí, o me quiero enunciar desde otras formas. Y poder hacerlo pues de una forma comunitaria, desde otros tipos de quién soy, ¿no? Como soy una persona que me atraviesa un montón de cosas y no me quiero encasillar únicamente en esto. Y siento que, y en general como es el feminismo y otras corrientes, ¿no? Por mucho tiempo yo me dije a mí misma que era anarquista y es como, ya ahora es como que me lo cuestiono incluso también. Y mi pregunta, bueno, y como una intervención también suscita, es como tú le respondías a Caos que hay otras formas, que los movimientos sociales son de base identitario, y yo me cuestiono cómo debería ser realmente la organización o en base a qué, en torno a qué. Yo soy una persona que estudia mucho el territorio, me gusta mucho la cartografía, los mapas, el catastro, ¿sí? O sea, es como algo que a mí, que quiero ejercer. Y siento que como que una de las apuestas de los movimientos tiene que ser en torno al territorio, en torno al medio ambiente, inevitablemente, ¿no? A la protección de los ecosistemas. Y algo que yo he aprendido también en interacción con las comunidades indígenas es que son personas que forman tejido social en torno al territorio, en torno a, no, este río, el parque en mi barrio, o esta granja, o este espacio. Y yo siento que, bueno, ahí hay como un arma de doble filo, porque también pienso que puede ser problemático, porque podemos recaer como empezar a identificarnos ya mucho con el territorio, cuando es únicamente un espacio que habitamos, o sea, como de, no, entonces organicémonos entonces en torno a Colombia, en torno a Bogotá, a Bacatá, sí, o sea, y siento que desde ahí como que puede ser un poco problemático. Entonces, pues quería saber cómo tu opinión en torno a como las luchas territoriales y la reivindicación del territorio sin llegar como a esos, no sé, nacionalismos incluso que pueden ser peligrosos, porque no es que yo sea colombiana y ya antes lucho por Colombia y eso, sino que es una lucha desde mi territorio, pero no cruza como ese límite. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Acosta. Yo voy a hacer como una pequeña intervención, pues quería hablar, estaba como escuchando todo el proceso y como pues compartir un poco mi historia, sobre todo pues para entender también otra posición. Yo creo que pues, hemos escuchado a mujeres, personas que se identifican con otro género, y pues para mí creo que, yo tenía como miedo de hablar, todavía lo tengo, pero creo que es importante también pues como aportar algo. Yo, digamos, a principio de año empecé a construir como un colectivo con una amiga que no está aquí, que se llama Alex Ríos. Construimos un colectivo que se llama Colombia. No Colombia, sino Colombia, con N. Un poco pues en esa idea de colonial, de cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo se llama el país? Y bueno, de ahí un poco de cosas. Y desde ahí surgió este tema de las juntanzas anticoloniales. Un día hablando, como queremos ver, yo a él lo conocí en Madrid, España. Estaba haciendo un proyecto, tengo una organización allá, luego pienso hablar de eso también, Pero entonces la idea es que con él, o con ella, perdón, yo conocí como todo ese tema de colonial, el tema de privilegio blanco que yo no entendía. Yo tengo una esposa británica hace 14 años y digamos que he vivido pues muy cerca de todo este tema ya desde hace un tiempo y yo no lo tenía claro, no tenía claro que era el privilegio blanco, que era lo de colonial, que era... Entonces, todo esto surge allá, él se ha venido a ir acá y empezamos esto, que pues ha resultado en un encuentro como este. Yo no he tenido que ver nada personalmente en la organización puntual de este encuentro, de hecho no pude estar en la reunión, pero siento que es importante también pensar pues que personas, no sé, de pronto que somos hombres o que nos han reconocido como hombres o que nos ven como hombres, pues también estamos ahí con la idea de que esto cambie, ¿sí? Como que, y en esto me quiero enfatizar, como quería decir muchas cosas, pero quiero como recoger y fortalecer y resaltar esto que dices de que vamos en bloque, porque pues finalmente la historia y digamos muchos procesos pues han tenido un surgimiento, no sé, hablemos de Malcolm X, que muchas personas afro dicen ha sido muy importante y es importante reconocerlo, pero también la situación es otra, y así con todos los procesos. Entonces, digamos que esto, con esto quería entrar un poco pues, a hablar esto también del feminismo, que es como el tema puntual acá. Yo pues evidentemente tampoco me siento como reconocido, identificado ahí, digamos que fue un tema que yo mucho tiempo lo vi desde fuera, sin saber qué era. En la universidad pues hemos como profundizado el tema, pero pues yo he aprendido mucho a través de mi esposa, ella es inglesa, es de Londres, pues eso está en su cultura, ¿sí? Y ha sido importante, por ejemplo, para mí que ella nunca me ha hablado de feminismo, ni me ha inculcado nada de temas feministas, aunque es una mujer muy feminista. Entonces, digamos que yo como en el transcurso de lo que, no sé, de mi adultez y parte de mi juventud, pues siempre he estado relacionado con procesos y con diferentes luchas, donde cuando ya quiero profundizar, no he podido estar, o no me he podido identificar, o me he sentido que me sacan, pues porque soy hombre, o porque no soy negro, o porque, sí, puntualmente, digamos, yo conocí el asociacionismo y todo este tema, gracias a dos amigos, a Harold y Santiago, que de hecho son... muy conciencialmente son las personas que fundaron esta asociación con Vileza, son los tíos de Laura. Y yo gracias a ellos conocí todo este tema del asociacionismo. Yo empecé a hacer proyectos sociales, de hecho mi primera relación con eso fue hacer talleres de etnoafroeducación en los colegios, sin yo saber mucho, sino por información de ellos. Sin embargo, a través de los años de construir nuestra relación, pues... aquí siempre han habido procesos afro súper fuertes, como Seuna, digamos, Seuna yo sabía su existencia, lo conocía, pero sabía como que no podía ir, o no como, no diciendo que es que uno no podía ir, sino pues uno no se sentía con la facilidad de ir, digamos que uno, sí, tuve la oportunidad de estar en los espacios que hacía con Vileza en la distrital con personas afro, y también me sentí, no voy a decir que excluido, pero sentía que pues igual yo no tenía como esa misma relevancia. Y también lo sentía al compartir con mis amigos afro que estaba conociendo. Yo digamos que llegué a un, pues de hecho donde trabajaba Harold y Santiago también, en un bar de reggae que se llama Zion, y fue mi contacto con lo afro, ¿sí? Porque en Bogotá pues era difícil esto, y mi relación fue desde otro lado, desde la música, desde el compartir, ¿sí? Entonces yo tenía esta dualidad de, bueno, quiero aportar, quiero hacer parte de, pero no me siento como avalado por el grupo, ¿sí? Digamos que para pues, participar. Y me pasa lo mismo un poco con el feminismo, porque pues, yo he tenido que vivir, digamos, esto que hablan de, bueno, una mujer racializada no tiene los mismos privilegios de una mujer blanca, igual para nosotros, ¿sí? Yo no tengo el mismo privilegio de mi esposa, y lo he vivido, ¿sí? Por años. Entonces también cuando entiendo esto es como, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea... en realidad, y ver mujeres acá pues que han sido racializadas hablando de feminismo y tratando de ejercer violencia sobre personas que quizás nos vemos como hombres o no, y lo digo porque pues digamos que yo también me cuestiono el tema del género, no me identifico con otras formas de pensamiento, pero sí siento que ser hombre y mujer es algo que también nos han impuesto, pero entonces también siento que pues muchas veces pasa estas cosas, conozco personas que están también con la idea de participar, de hacer una lucha, Y sobre todo lo he visto en Colombia, que hay esto de que se separa la gente, ¿sí? Sí, lo he sentido, pues como lo he contado. Entonces sí creo que es importante, yo creo que, o sea, eso es lo que yo quisiera y para mí es importante como resaltar y es pues esa posibilidad de pensarnos entre todas las personas, ¿no? Como que vamos para el mismo lado, que necesitamos, bueno, sabemos que no partimos de la misma posición y que hay que reconocer la historia, ¿sí? Pero muchas veces hay personas que quieren aportar y no se les permite entrar, digamos, estos y ha sido bonito lo que has dicho de estos espacios seguros para mujeres, ¿qué seguros son? Porque yo, pues para mí ha sido importante respetar esto dentro de los espacios afro, los espacios de mujeres, de género, bueno, muchas cosas, pero también me he sentido como, bueno, eso es un busqueo, yo no me puedo llevar, no me puedo montar, sí, como llévame ahí, no sé, o sea, quiero estar ahí, quiero ayudar, pero no puedo. Entonces, eso para mí ha sido importante como también escucharlo hoy porque pues abre otro espectro, ¿no? Como a lo que hay que hacer, sí. Entonces, pues nada, eso quería compartirlo. Yo también pues quería compartir que tengo una ONGD en España, una asociación. Sí. No. No, exacto. Y eso ha sido clave, escucharlo acá. De hecho, es una ONGD que es especializada en desarrollo, ¿no? De lo que hablas. Claro. Se capacita. Pero entonces es... No. Porque aquí es lo importante y es entender... Compañero, hay tres personas más que quieren vale. Para que las escuchemos y ya vamos cerrando. Así para vale. La conversación con... Bueno, sí. No decir que también... Bueno, no sé. Es un debate más largo. Es que sí. ¿Querías hablar? Laura y el compañero. Bueno, yo... A mí me gusta mucho escuchar porque yo siempre he pensado que el conocimiento de cualquier persona es supremamente poderoso y nos deja algo, bien sea que nos cuestione o que nos permita aprender desde lo que sabe, desde la experiencia, desde lo que ha leído o lo que ha escuchado. Y la colectiva OMB se centra mucho en eso, en las experiencias de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales palenqueras que habitan Bogotá y que se nos invisibiliza porque no se nos permite el habitar los lugares, siempre se nos envía a otros sitios. Y aquí como que escuchándoles siempre hablamos de la blanquitud, ¿no? De lo blanco, de las feministas blancas, pero no siento que no se ha abordado desde el pensamiento blanco, ¿no? Porque lo blanco no es solo lo racial, es todo un sistema bien estructurado que nos hace pensarnos desde lo blanco, desde lo que decía Ochi, que es lo bonito, entonces lo blanco. Que es lo válido, lo académico, que es blanco, ¿sí? Todo eso blanco. Y con lo que decía pues el compa y recogiendo también como otros comentarios, me parece muy curioso cuando hablamos de ese caminar todos juntos, que pues yo siento que Ochi nos lo narraba desde, como desde mi lucha, no es contra ti, sino contra algo más poderoso que nos está oprimiendo desde distintas esferas. Y es que siento que, por ejemplo, nosotras desde BMB nos pensamos lo afrodiaspórico, entendiéndolo como que no tenemos espacios para juntarnos y poder decir, estamos aquí, existimos, tenemos nuestras experiencias, esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos violenta, y queremos que sean espacios abiertos, entre comillas, pero cuando los abrimos llegan comentarios como... pero ustedes por qué les pasa eso, ustedes por qué hablan de estas cosas, entonces les cuestionamos como sus comentarios racistas y nos dicen no, pero eso no es racismo, invitamos, pues nosotras nos creemos que nuestra lucha como mujeres negras incluye a los hombres negros, porque nos entendemos en comunidad, y el entendernos como comunidad es también saber que el río está ahí, pero que hace parte de la comunidad, no lo vemos solo como un lugar del que sacamos, o del que habitamos, sino del que somos parte. Entonces, ¿cómo esa lucha conjunta, cómo hacer para que esa lucha conjunta no sea desde el apropiarse del discurso del otro, ¿sí? Porque eso es lo que me parece conflictivo y peligroso. Porque podemos hablar del antirracismo y de que el feminismo antirracista o que las agremiaciones comunitarias antirracistas, pero pues eso tiene un trasfondo, ¿sí? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo hago que sea realmente práctico más que teórico? Por ejemplo, si soy hombre y me quiero agremiar con mujeres, pues tengo que cuestionarme varias cosas antes de querer estar en los espacios de las mujeres para ganar protagonismo, porque siento que va más allá del ego, no del querer aportar, sino del altruismo, del soy el salvador, de déjeme entrar cuando pues no entras porque no entiendes, ¿sí? O sea, no te atraviesa. O sea, no estás ahí no porque no queramos, sino porque no te atraviesa. Y eso también está bien, ¿sí? O sea, es que a mí me parece algo muy curioso. Y es que, por ejemplo, o sea, ser una mujer negra, de pronto disidente de género, es como un montón de cosas. O sea, yo no quiero que me pase, que me violenten todas esas cosas, pero hay gente que sí quiere como para estar ahí en ese protagonismo cuando desde su privilegio blanco puede decir, quiero estar ahí, si me hago entender, si es que no te va a atravesar lo mismo que me pasa a mí. Y eso es algo que hay que ponérnoslo, o sea, como este sistema nos violenta todos los días, ¿sí? ¿Y desde qué orilla quieres ayudar? ¿Desde el protagonismo o desde en realidad reconocer que tú también haces parte de ese sistema, que lo alimentas, que puedes utilizar ese poder que te beneficia y que me oprime? Este era como mi comentario. Sí. Bueno, pues yo no pretendo ni montarme a un bus, ni hacer parte de una secta, porque pues claramente no quiero apropiarme de ningún discurso, no me acuñe. Hay violencias que no tengo en mi realidad inmediata. Pero pues más bien mi intervención es como una propuesta de, o más bien para una orientación, de que pues a la final yo creo que pues uno puede dar la pela en muchas instancias, y una de esas sería como a nivel pedagógico. Y pues una de ellas sería tocando el tema desde la música, desde la moral, desde el feminismo, desde la política, el poder, el cuidado, que a la final es ahí la labor que yo creo que uno puede hacer, yo, desde mi subjetividad lo digo, ¿no? Que pues desde todas esas instancias uno puede cautivar y en realidad llegar a los temas que podrían de verdad enfocarle a otras personas para que de verdad vean el punto y no simplemente que sea una charla pues hegemónica entre... Nos tiramos la diferencia y ya está. A la final, pues que sea inclusiva y no una. Y no, pues perdónenme el término, pero pues no sea. No, lo digo. Que sea como una secta que no. De alguna u otra forma excluye y segrega. Porque, pues a la final, uno también está aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Y pues puede que no me comunique las mismas dinámicas de acá. Pero pues de alguna u otra forma uno pretende aportar, no en las instancias de acá, pero pues puede que en otras instancias más inmediatas. Y pues ya, ahí, a veces en la vida cotidiana uno puede, y en otras, y ya, intervención rápida. No sé, Ochi, si tienes algunas cosas sí, para... Sí, claro, hay cosas calientes aquí. Yo estoy de acuerdo contigo, Karen, en el sentido de que la modernidad occidental es blanca, ¿no? Y es la blanquitud, como dice Laura, no solamente en términos de color de piel, sino el paradigma, ¿no? Pero además es heterosexual, es, ¿no? Desde toda la lógica del poder. Y yo sí creo que muchas y muchos de nosotros, aunque seamos negros, también aspiramos a la blanquitud, ¿no? Precisamente por esta lógica de qué es lo más correcto, qué es lo más bello, cómo nos vestimos, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que sentir, qué tenemos que desear. Todo eso está permeado también por el tema de la blanquitud, evidentemente, ¿no? Frente al antiespecismo, que yo también propongo que sea otro debate, que yo creo que está caliente, no aquí, sino en muchos lugares. Una de las justificaciones que dan muchas personas antiespecistas, que son veganos, vegetarianas, lo que sea, es que los animales sufren. Pero yo creo que eso es una posición totalmente antropocéntrica, en el sentido de, primero, ¿cuál es el tipo de sentimiento que tiene un animal? Por supuesto que lo tiene, pero una planta también. ¿Quién decide qué es lo que se siente, quién siente o no siente. Yo creo que todos los seres sentimos, siente, ¿no? ¿Y qué siente? Entonces, una de las cosas que siempre me dicen, no, las plantas no sienten. Yo siento porque cuando yo le echo agua a mi casa y le digo, plantita, ¿qué es lo que te pasa hoy? Reacciona, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, yo creo que esto nos tiene que llevar a entender, o sea, esto es un asunto, es que todas las palabras son modernas, desgraciadamente. Nos tiene que llevar a un debate sobre cómo entendemos la vida, ¿no? Más allá de que si como plantas, si como pescado, si no lo compro, etcétera. O sea, es cómo entendemos la vida. Y no vamos a entender la vida de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay muchas vidas que están traspasadas por cuestiones culturales, por cuestiones estructurales como el racismo, y otras no, todo lo que hemos estado diciendo aquí. Entonces, yo lo que propongo es que hagamos un debate sobre lo que significa el antiespecismo, pero no solamente desde la ética o desde la vida, sino también lo que ha significado el tema de la de cierta agricultura para ciertos contextos, ¿no? O sea, es más complejo de lo que estamos pensando, no es sencillamente decisiones individuales, sino que hay todo un mercado y toda una línea, ¿no? Capitalista, neoliberal, clase mediera, blanca, ¿no? Que está en esa onda. Entonces yo creo que lo que hay es que problematizarlo. No es que usted no sea vegetariano, vegano. No, vamos a problematizar lo que eso significa. Y sobre todo, porque yo creo que la mayoría, no voy a decir todas, pero la mayoría de la gente vegana y vegetariana se coloca en un lugar moral, ¿no? En relación a la gente que comemos carne, cerdo, lo que sea. Eso por ahí. Pero eso lo dejo para que abramos otro debate. Anotado. Sobre, sí, ya tienen tema. Ya sabemos la que sí. Sobre la maternidad, yo creo que a mí no me gusta ser madre. Pero eso no quiere decir que yo entiendo que hay gente que lo quiere hacer. Ahora, yo creo que la primera discusión que tenemos que tener aquí es entender que la maternidad es una institución. Y ahí sí, sea negra, sea blanca, sea indígena, lo que sea, la lógica que la modernidad occidental ha impuesto sobre la maternidad ha sido esa. Eso no quiere decir que haya resistencia de lógica de maternidad que se mantiene. Por ejemplo, una de las políticas, a propósito de los derechos sexuales y reproductivos, una de las políticas que se ha implementado en América Latina sobre lógicas eugenésicas a través de ¿cómo se llama? Forzosa. Esterilizaciones forzosas, es fundamentalmente esa gente afro y gente indígena. O sea, recordémonos de toda la política de Fujimori en Perú, recordémonos de toda la política en Brasil y toda la política que hay. Es decir, es dirigida a las mujeres empobrecidas, racializadas, que eso implica entonces que a quién se le limita la maternidad y a quién no. Y sobre todo porque en espacios urbanos blanqueados, digamos, la maternidad se vive de una manera que es fundamentalmente, es muy solitaria, diferente a nuestras comunidades, que como yo decía, la vecina me llamaba la atención como si fuera mi mamá, o peor, en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, yo creería que la maternidad no solamente puede ser analizada solamente con que decimos, por un lado, las feministas blancas no quieren que nosotras, las mujeres negras o indígenas o populares, seamos madres. Yo creo que esa es una buena parte del pastel, pero hay otra que es, y esto es politizar el deseo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué coincidencia que la mayoría de las mujeres, sean negras, sean indígenas, quiere ser madre? La gran mayoría. ¿Qué coincidencia? Es la misma pregunta que yo le hago a la heterosexualidad. ¿Qué coincidencia que la mayoría de la gente sea heterosexual? Bueno, lo primero que hace el feminismo decolonial es dudar. La duda como posibilidad creadora, ¿no? En términos de, pues preguntémonos por qué esa vaina pasa, porque algo tiene que estar pasando. Lo cual no niega el aspecto que tú dices sobre el tema de la maternidad. Es decir, sobre cómo también desde el feminismo blanco se niega la maternidad en otro sentido, porque, señores, es que estas prácticas ideológicas a veces nos meten en una cárcel. incluyendo el antirracismo, pero ese es otro tema. La deshumanización actual, sí, yo estoy de acuerdo, y los bailes es un tema. Cada vez que yo venía aquí, usted, ay, tú eres dominicana, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, debes saber bailar mucho merengue. Yo no sé bailar merengue, mentira, yo sé bailar merengue como nadie. Pero a mí esa vaina me encabronaba, porque evidentemente, no, afro, caribeña, dominicana, entonces era como todo ahí en un juego de dominó. Y ahora el dembow, pero yo el dembow no lo sé bailar bien, te cuento. Esa es la realidad. Entonces, ¿ah? Sí, no, la bachata sí. Pero ahora la versión última de la bachata, porque la bachata va moviéndose cada 3 meses, un paso nuevo. Yo no he llegado ahí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que sobre todo en los grupos afros, eso pasa mucho, es que es complejo. Es la lógica de la folclorización. Es decir, hay más grupos afros en términos culturales, porque eso es lo que quiere el sistema, que seamos cultura, que antirracistas, ¿no? Y yo creo que dentro de la gente afro tenemos que cuestionarnos eso también. O sea, no es solamente que nos llaman para que bailen, no sé qué, es que queremos hacer ese lugar, tener ese lugar, ¿no? Entonces, porque el estereotipo no solamente va porque el amo te dice del estereotipo, sino también porque tú lo reproduces, porque es la representación que han hecho de ti. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que problematizar muchísimo en ese sentido, ¿no? Sobre el feminismo, yo creo que hay varias cosas. Bueno, primero es el análisis que hemos hecho hasta aquí, que es la limitación del feminismo y todo lo que ya hemos dicho, pero también hay mucha gente que es prejuiciosa en términos del feminismo porque no le conviene, chicas, ¿no? Dejémonos de vaina. Es decir, yo odio las feministas porque son tal cosa, yo no quiero saber del feminismo. Algo te está cuestionando el feminismo. Es decir, ese feminismo que, aunque sea blanco, hegemónico, no sé qué. O sea, yo creo que ha sido una propuesta interesante en mucho sentido de que cuestiona un tipo de poder, en este caso de género. Y yo creo que eso sigue siendo importante, ¿no? Porque yo creo que también la negación hacia el feminismo no es solamente porque no ha incluido otras experiencias de mujeres, etcétera, lo que hemos hablado aquí, sino porque también cuestionan lógicas de poder, en este caso de género. Y yo creo que eso se lo debo al feminismo. No puedo decir que no, como muchas de nosotras las que estamos aquí. ¿Y con base a qué debe ser la organización política, territorio, medio ambiente? Es que, señor, el mundo es más allá que el territorio. Y el territorio es muy importante. Y lo digo yo que vengo de territorio, de comunidades, etcétera, etcétera. Por supuesto que es muy importante. Pero además, ¿qué es el territorio? No vamos a poner como la gente antropóloga, yo también soy antropólogo, de decir que el territorio es el territorio indígena o el territorio afro. ¿Y qué pasa con toda esta gente que estamos aquí en Bogotá? ¿Qué es lo que vamos a definir como territorio? ¿Cómo vamos a definir la comunidad, en la urbanidad, toda esa vaina? Esas son discusiones que nos tenemos que meter. Porque tenemos también una idea del territorio que está fuera de nuestras propias experiencias. Aunque vengamos de ahí muchas de nosotros. Pero ya no. ¿No? Entonces, yo creo, y no solamente lo creo, sino que trato de hacer eso, una propuesta feminista decolonial no solamente puede irse por una sola arista del poder. Tiene que ir por todas, ¿no? Y entonces eso me lleva a las últimas 3 intervenciones, que las voy a asumir en 3. Y es, ¿qué pasa cuando la gente no negra aparece en los espacios negros? ¿Qué pasa cuando hombres aparecen en lugares feministas de mujeres? ¿Qué pasa cuando, y así podemos seguir, ¿no? Yo sé que no es fácil, por supuesto que no es fácil, y yo misma digo en la realidad, esta mierda no es fácil, ¿no? Y tampoco es la idea de vamos a caminar juntos, juntitos, porque somos la masa, como diría Silvio Rodríguez, no. Es un proyecto de liberación. Y ese proyecto de liberación va a implicar que esos hombres que llegan a unos espacios que siempre han tenido el privilegio del habla, del dinero, se callen. que esos que han tenido ciertos liderazgos abran la posibilidad. Pero igual se lo digo a las feministas blancas. Usted quiere entrar en este proyecto, usted puede. Yo creo que la gente blanca puede ser antirracista, como creo que los hombres pueden ser feministas. Pero eso implica lo que Laura decía en relación a, primero, entender tu privilegio, ubícate, ¿no? Y ese ubícate va a implicar callarte, va a implicar ceder espacio que antes lo tenías todo, recursos, ¿no? O sea, lógica de reparación, porque es que tú, o sea, más allá de que sea un hombre buena gente y no sé qué, tú has tenido una serie de privilegios que la sociedad te ha dado. Por tanto, te toca reparar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es posible. Yo lo sueño. Difícil, sí. Difícil porque estamos acostumbrados a la segmentación. Pero también la segmentación ha sido producto de la lógica del poder que, como tú decías, llegan las blancas y toman todo el espacio, se apropian, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, todos los movimientos sociales tenemos que trabajar. O sea, para mí, una propuesta de gente afro, que sea antirracista, pero que sea sexista y heterosexista, es una mierda. Y lo digo porque el movimiento afro, conmigo, ha sido el más lesbofóbico. Más lesbofóbico, ¿no? Y así lo podemos ampliar, es decir, no es que solamente las feministas blancas, no, en nuestros propios movimientos donde hemos estado, hemos reproducido la lógica del poder, de ser transfóbica, de ser heterosexista, de ser, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser una apertura de sincerarnos de cómo primero estamos reproduciendo el poder cada quien, y luego discutirlo. Y eso nos llevará años luz, ¿no? Pero esa es la apuesta. Este mundo está demasiado mal, demasiado mal. Es una crisis civilizatoria de unos niveles tan cabrones que sigamos fragmentadas, sigamos pensando que somos las mujercitas allí que nos vamos a terminar con este patriarcado, capitalismo, racismo. No, no va a ser así. Entonces es la apuesta. Yo no sé. Y eso hay que vivirlo además con alegría, mi amor. Porque... y no a la tragedia total tampoco. Esto es arte, esto es creatividad, esto es toda la manera posible de que podamos sacar las cosas porque, como ha dicho Alice Walker, pues la alegría es la fuente de la resistencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, primero te felicito, yo he dado un momento de salir y venir y ha sido muy productivo y muy interesante. Quiero agregar que con el compañero allí yo me identifico a veces en espacios que uno siente que como que no es aceptado, como que no es rechazado. Yo también viví en Inglaterra, tuve un marido británico y participé con mujeres africanas en un grupo de mujeres negras. Y yo sentía también como esa cuestión de que como que si pertenezco o no pertenezco, eso es como un comentario general. Pero mi pregunta va a si tú tienes un libro que resuma, es la primera vez que... Que resuma todo lo que yo digo. Lo mejor de hoy son las laboratorias. Que uno pueda consultar, porque a mí me gustaría que yo he tomado unas notas. Yo estuve vinculada a un movimiento, a los movimientos feministas en Inglaterra, donde viví 20 años. Y hay una de las cosas que tratamos de hacer y logramos fue crear un servicio por los derechos de las mujeres latinoamericanas, pero derechos en sentidos prácticos, de vivienda, de salud, sí, claro, de empleo, de migración. Y acabo de regresar y es muy satisfactorio para mí que en 40 años esto ha evolucionado y ahora las mujeres hablan mucho de la diáspora, de las mujeres inmigrantes latinoamericanas. Entonces me gustaría de pronto referir los datos tuyos para este grupo, tanto de mis amigas como de este servicio que involucra a varias mujeres que ya hay segunda y tercera generación. Y es interesante lo que estas chicas dicen de sus experiencias con sus padres, ¿no? Cómo ellas en un momento estaban como alienadas, como desinteresadas y escuchando a sus padres y abuelos y lo que hacían, se han interesado y se han involucrado. Entonces te agradecería si... Genial. Si tienes... Mire, mi nombre es Ochi Curiel. Usted busca en el internet y ahí está. Hay muchísimos artículos, pero también están mis libros que todo el mundo lo puede bajar gratis. Ajá. Okay. Bueno, sí, bueno, está en la invitación, está tu nombre. Te agradezco. Bueno, pues muchísimas gracias, Ochi. A ustedes por la invitación. también a todos, a todas, a todos que, pues, que se acogieron pues también como a venir a este espacio, a sumarse como a la metodología para que pudiéramos conversar, a abrir debates, que tomamos nota de cuáles podrían ser algunos de esos próximos debates. También creemos pues desde la Juntanza Anticolonial que somos pues como distintas organizaciones territoriales, algunas pues feministas, como de distinto orden, acá en la ciudad, que hablar de lo anticolonial pues es algo como que tenemos muy pendiente, ¿no? Y digamos que también veíamos un poco en la conversación que por un rato nos centramos bastante en el feminismo, pero no respondimos tanto necesariamente a las preguntas que estaban planteadas en principio sobre lo descolonial y creemos, y lo anticolonial, y creemos que es porque es algo que estamos construyendo, ¿no? También como por eso convocamos a estos espacios y seguimos ahí como en la juntanza. Decirles que les pasamos como esto pidiéndoles los datos de pronto para mantenerles informadas sobre otros espacios que tengamos y hacemos cada tanto como conversaciones o también acciones, etcétera. Y ya para cerrar solamente pues acá estamos en Convilesa, en la Casa Cultural, que nos facilitaron este espacio y pues para que funcione también pues se requieren unos recursos, entonces si alguien puede como hacer un aporte pequeñito para poder como cubrir pues ese tiempo en dinero, pues ese tiempo que estuvimos acá también les agradeceríamos mucho. Y ya, pues nada, muchas gracias. Y... Oye, ¿puedo hacer una última anotación? Yo puse mi nombre ahí y puse tercera edad. No se habló de ese tema. Yo tengo 72 años, soy una mujer negra. Y yo también, soy de la tercera. Y aquí en Colombia, todas las partes discriminadas.